aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos a este programa de aquí, La Voz de Europa. Antes de empezar el programa, queremos enviarle un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestro amigo y colaborador, Gonzalo Martín, que está justamente pues pasando un momento delicado por este supuesto virus, coronavirus o como queramos llamarle. Y seguro que Gonzalo está muy pronto con nosotros dando la guerra que él sabe dar. En este momento, en el momento en el que grabamos este programa, que por temas de agenda lo grabamos el lunes 30 de marzo, aquí en España vamos por 7.340 muertos por coronavirus, nos dicen, con coronavirus, decimos nosotros, que es una diferencia bastante importante, y a nivel mundial pues vamos por los 34.000 muertos, que esto de pandemia mundial no tiene absolutamente nada, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario. Es cierto que aquí en España está habiendo lugares puntuales en los que la situación pues está ciertamente complicada, pero repito, lugares puntuales, no es ni mucho menos algo generalizado, pero también hay que decirlo, no tenemos ningún prejuicio por decirlo, que la cosa pues por días está alcanzando picos de muertos que ya están empezando a ser preocupantes, aunque, como decimos siempre, pues habrá que esperar a finales de año hacer el recuento anual de todas las muertes, a ver si las muertes totales son las de siempre, y muchas muertes que normalmente se dan o se califican como muertes por gripe, por neumonía, por cáncer de pulmón, por tabaquismo, por afecciones respiratorias de todo tipo, pues en este momento se están apuntando todas a ese comodín del coronavirus, que es algo que algunos nos estáis echando en cara, que hemos sido un poco, pues que le hemos quitado importancia al asunto, para nada, ni mucho menos, desde el principio. Creo que hemos sido totalmente objetivos, no hemos caído en ninguna histeria colectiva que parece ser el objetivo oculto de los que están montando todo este mega show mundial para robarnos nuestras libertades, nuestra soberanía y nuestro trabajo, y simplemente estamos reportando día a día, semana tras semana, lo que vemos. También negamos que la versión oficial que nos han dado tantas veces del pangolín, del murciélago, pues sea realmente lo que ocurrió, y de hecho hoy vamos a intentar analizar un punto de vista alternativo de este supuesto coronavirus, exactamente de dónde salió. Y también, y ya termino, ponemos en duda que este encierro masivo, que este confinamiento masivo y la destrucción de nuestra economía, de nuestro trabajo y de nuestras empresas, que va a tener como consecuencia, sea realmente la solución a este problema. Ni mucho menos hemos minimizado el problema y la gente que está muriendo y que lo está pasando mal, que en principio pues nos creemos las cuentas, las cifras que nos están dando, aunque este gobierno y este sistema nos miente sistemáticamente en todo, pero ciertamente simplemente y queríamos aclarar estas cuestiones que algunos nos estabais comentando y echando un poco en cara. Nada más lejos de la realidad que minimizar un problema que, más allá del sanitario, va a tener consecuencias realmente graves para España, para Europa y para todo el mundo. Y dicho esto, hecha esta introducción, paso ya a presentar a los colaboradores de esta semana. Como cada martes, como cada programa, está con nosotros Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal? Hola, Miguel. Un saludo para ti y un saludo también a nuestra audiencia. Buenas tardes a todos. Nos acompaña también nuestra amiga y colaboradora Alba Lovera. Alba, muy buenas. Hola, Miguel. Saludos a ti, al resto de compañeros y a la audiencia. Un placer pasar de nuevo por aquí. Y esta semana nos acompaña también el miembro del Comité Político de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. Pedro, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes del programa Aquí la Voz de Europa. Pues como he comentado antes al principio, ya hemos hablado de lo que puede ser este coronavirus en otros programas, hemos hablado de la posibilidad de que sea la gripe de siempre, un poco más grave de lo habitual, hemos hablado también de esa posible influencia de la tecnología 5G, que desde luego parece que algo puede tener que ver en esta crisis. Y hoy vamos a evaluar, vamos a estudiar otra posibilidad, que es la de que este coronavirus sea un arma biológica. Es cierto que investigadores independientes, analistas independientes, declaran que los virus no son tampoco lo que nos dicen oficialmente que son, que un virus no es un agente externo que entra en tu cuerpo y que te ataca. Todo lo contrario, los virus serían una reacción interna de nuestro organismo a un ataque que puede ser como consecuencia de múltiples factores, por ejemplo, pues una depresión o un ataque electromagnético, por así decirlo, por este 5G que te provoca una bajada de tu sistema inmunitario, que lo que hace es una serie de reacciones biológicas, y de ahí pues saldrían estos anticuerpos que supuestamente son los reactores de nuestro cuerpo al virus. Dicho así, pues sería bastante complicado crear un arma biológica compuesta de virus, pero aún así hay otros analistas que no están de acuerdo con esta definición de virus y que piensan que sí que puede llevarse a cabo y fabricar un arma biológica con virus. Y de eso vamos a hablar en este Aquí la Voz de Europa. ¿Es posible fabricar armas biológicas con algo como el coronavirus? ¿Ha sido liberada un arma biológica en España y en el mundo para provocar esta crisis mundial? ¿Quién estaría detrás? ¿Qué países podrían estar detrás? ¿Tiene que ver esta guerra mundial entre China y Estados Unidos en lo que está pasando? ¿Con qué objetivo se habría liberado esta guerra, esta arma biológica? De eso vamos a debatir en este Aquí la Voz de Europa. Y si quieres, Vicente, pues tú mismo empieza a dar tu opinión. ¿Crees que puede haber aquí un tema de armas biológicas en esta crisis que estamos pasando? Pues yo creo que sí, he estado indagando un poco al respecto de cómo empezó todo esto, de los datos que nos han ido llegando. Últimamente, la conexión entre Trump y el señor Xi Jinping, llegan datos de que, pues eso, anuncian de que están trabajando juntos, le hacen una pequeña lavada de cara a los chinos diciendo que ellos han avanzado mucho en la lucha contra el coronavirus y que hay que hacerles mucho caso porque ellos tienen la clave del asunto. Por otro lado, pues eso, Estados Unidos amplía la prórroga de licencia para la función de Huawei en todos los estados de los Estados Unidos. Y por otro lado, me llega noticia de que no le va a dar cuartel. Trump acaba de anunciar, por visto estas noticias de hace menos tiempo, que no le va a dar cuartel a la implantación de Huawei o de los comercios, de la relación comercial de Huawei con las tecnológicas norteamericanas. En Estados Unidos los datos son claros. Hay 85.000 casos en todos los Estados Unidos. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos, los 39.000 afectados, que son el número más grande, se concentran en Nueva York y la cantidad de muertos son 1.300. Y lo que os digo, indagando un poco sobre el tema, resulta que me encuentro que en un artículo del periodista brasileño Pepe Escobar, que se publicó en Asia Times el pasado 17 de marzo de este mismo año, da noticias sobre un evento, lo llama Evento 201, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 18 de octubre del 19, en el que se hizo un ensayo de simulación de pandemia mundial causada por un virus mortal, precisamente por coronavirus. Digo que esto es un ensayo de simulación, casi un mes antes del brote en Wuhan. El evento este 201 fue patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, la CIA, el gigante de la información Bloomberg de Estados Unidos, la Fundación Johns Hopkins y la ONU. Bueno, los juegos militares en Wuhan resulta que comenzaron el mismo día que empezaba este evento 201. Esto es lo que voy a decir, es muy duro, esto se puede consultar en internet. La hipótesis de trabajo fue que el coronavirus, que fue el arma, como he comentado antes, utilizada, era un arma, y lo llaman así, biológica muy poderosa, si bien no provocaría un armagedón, y que además esta arma, ya te, os repito que la llaman así, es el vehículo perfecto para un control social generalizado a escala mundial. Continúo. Los ideólogos de esta PSIOP a la que nos están sometiendo están ahora mismo entre debatiendo entre elegir dos vertientes a la salida de esta postiza, ese es un añadido mío, de esta postiza crisis. Una es la, dentro de las dos corrientes, una es la malusiana, liderada por el eje Johnson-Trump-Bolsonaro, y la otra es, entiende la, a la salud como una herramienta de fundamental de control, recalifica la salud pública como una herramienta fundamental de control. Estamos en los dos supuestos, el primero, admitir una selección natural de la población, o sea, lo que es el área malthusiana de los ideólogos de esto, con miles de muertos y punto. Si, por ejemplo, como ha hecho Inglaterra, que ha dicho que no van a poder hacer frente a la pandemia, a la mal llamada pandemia, yo la llamo, como ya sabéis, epidemia de coronavirus, y van a, vamos, es prácticamente eso, una selección malthusiana de la población, una selección natural, y la otra opción es defender la sociedad empleando, entre comillas primero lo de defender la sociedad, y vuelvo a entrecomillar los diversos grados de autoridad, empleando, entre comillas, diversos grados de autoritarismo y control social. Pues vamos, si no lo tenéis claro, por si lo queréis buscar, el artículo está publicado en el Asia Times, ya os digo, el 17 del 3 del 20, está en inglés original, pero me ha llegado una copia en español, podía encontrar una copia en español, y la verdad es que el llamado evento 201, que se tuvo lugar el 18 de octubre del 19 en Estados Unidos, patrocinado por, ya he dicho quién, Belinda Gates, el Foro Económico Mundial, la CIA, Bloomberg y la ONU, pues eso, chicos, yo qué sé, si esto es blanco y en botella, el que no quiera verlo es porque o no tiene datos o no le llegan suficientemente o simplemente pues se cree lo que ve por el telecirco, La Sexta, etcétera, etcétera. Los datos internacionales son muy claros. A ver qué opinan el resto de contertulios. Sí, Alba, tú misma. Sí, continuando con la línea de mi compañero Vicente, hay profesionales que afirman que el coronavirus es un virus sintético, un virus creado que contiene injertos del SIDA y el SARS, para el cual habría, pues lógicamente, un antídoto. Por eso los que padecen SIDA dan falsos positivos en coronavirus. Se están también viralizando vídeos de expertos que recomiendan no vacunarse. A mí me llama la atención que Xi Jinping visitara Wuhan en el pico del brote, y muchas personas se preguntan por qué se puso una simple máscara facial RM1 para acudir a esas áreas afectadas. Porque, bueno, se considera que como presidente debería haber estado cubierto de pies a cabeza con un traje de peligrosos materiales. Esta pandemia, ahora por puntualizar un poquito de Estados Unidos también, parece tener suculentos intereses para el señor Gates, porque gracias a esta situación se está potenciando el ID 2020. Algunos periódicos como Alerta Digital consideran que Bill Gates está enseñando sus cartas, frase textual de ese medio de comunicación, cuando expone la noticia que anuncia que Gates implantará microchips para combatir el COVID-19 y rastrear las vacunas. Comunicó públicamente también que desde su empresa tendrían así certificados digitales para averiguar y mostrar quién se habría recuperado del coronavirus o quién ha sido vacunado cuando se comparta dicha vacuna. Muchos políticos están en contra de esta medida porque consideran que está relacionado con la conocida marca de la bestia que se ha mencionado en la Biblia y en otros libros proféticos, sobre todo gente católica, chiitas, musulmanes. No sé, podría comentar también que llama poderosamente la atención que Rusia y Corea del Norte están casi totalmente libres del coronavirus 19, según las cifras, claro, pero Corea del Sur, Reino Unido, Italia, España y Asia estén gravemente afectadas, porque por lo visto es un virus extremadamente contagioso. En la isla de La Gomera ocurrió un caso de contagio muy enrevesado. El alemán que viajó allí estaba infectado porque, en teoría, había convivido con unas mujeres que a su vez habían estado con otro alemán que había vuelto de China, donde supuestamente se había infectado. Y otro detalle que creo que es importante señalar es la asombrosa eficiencia de China. que con todo el tema del coronavirus consideran que más que una víctima es un cisne negro, dado que construyeron hospitales en pocos días, según cuentan. Y bueno, para eso hay que organizar proyectos, hacer pedidos de equipos, contratación de mano de obra. Aunque se haga a lo bruto, por utilizar palabras más simples aquí en confianza, compañeros, hay que tener unas miras, como la red de agua, de alcantarillado, los materiales de construcción a estar prefabricados. Hablamos también del almacenamiento de un volumen impresionante. Todo ha sucedido rapidísimo. Ya hemos hablado a raíz de aquí de cómo afecta a nivel global. Se ha causado el caos en toda Europa. Entre la población nos peleamos con la ley del confinamiento y las economías de docenas de países se han diezmado. Nos llega información del público, y con esto ya termino, que insiste en que se tenga en cuenta lo rápido que se activaron los sindicatos chinos para ir acaparando las compras de la carga del autobús a los centros comerciales regionales en toda Australia. Señalan que nos han despojado de papel higiénico y alimentos básicos. Todo antes de que la mayoría de nosotros supiéramos lo que estaba ocurriendo. Antes incluso de que reparásemos en la misma existencia del COVID-19. Y recomiendan también leer el libro de los coroneles chinos Qiao Ling y Wang Xiuxui de 1999, titulado Guerra sin restricciones, el plan maestro de China para destruir América. La verdad es que es complicado poder dar una explicación con seguridad. Yo reconozco que no podría hablar con propiedad. Tengo mis teorías, pero prefiero limitarme a facilitar la información, ya que creo que las hipótesis y reflexiones pues les correspondería más a la audiencia. Sí, estamos todos igual que tú, Alba. Estamos intentando entender lo que está pasando, qué hay realmente detrás de esta crisis del coronavirus. Y no os preocupéis, amigos, que tarde o temprano seguro que sabremos lo que está pasando en este momento. Pedro Chaparro, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, bueno, lo primero, decirle a los oyentes, sobre todo para aquellos que a lo mejor han podido creer que frivolizamos con la muerte, decirles que evidentemente no es esto lo que hacemos. Sí es cierto que las estadísticas de momento son muy alarmantes porque los picos de mortalidad están alcanzando unas cifras increíbles. Pero claro, si lo comparas con las estadísticas de gripe común anuales, por ello, como bien has dicho, Miguel, en tu inicio, habrá que esperar al final de año para comparar el cómputo. Siguiendo además con la línea de mis compañeros de tertulia, podemos hablar de todas esas noticias que han aparecido durante años atrás y que en este programa intentamos analizar para dar un poquito de luz a esto que está pasando, porque como hemos dicho desde un principio, esto es un virus global. Ha habido noticias que aparecieron, por ejemplo, en 2012, de cómo el Fondo Monetario Internacional lanzó una alerta sobre los costes que representa el riesgo de longevidad en la población. Lo mismo ha pasado en España, tocando las pensiones de nuestros jubilados, que han podido parecer hasta molestos para el Estado. O, por ejemplo, como ha comentado Alba por encima, las declaraciones del sionista Bill Gates, que se atreve a hablar con arrogancia supina de que si algo ha de matar a 10 millones de personas en las próximas décadas, no será una guerra, sino un virus. Por citar también el evento 201 que ha comentado Vicente. Pero también tenemos una noticia de cómo en el año 2015 Italia resaltó en un informativo que un grupo de científicos chinos en un proyecto, ojo, también financiado por los Estados Unidos y que posteriormente al parecer este lo dejó de financiar, trataban de que tal experimento, teóricamente dirigido al estudio del virus SARS, inyectaban una proteína procedente de un coronavirus de murciélago y provocaba en ratones una pulmonía aguda, y ese experimento se llegó a determinar de que era contagioso a los humanos. Lo cierto es que todo indica que efectivamente, en una pugna entre Estados Unidos y China por el control, entre otras cosas, de este virus de laboratorio, las posteriores vacunas para tal efecto y el sometimiento poblacional tan terrorífico que los globalistas nos imponen, tenemos ahí las claves de los dos bloques geopolíticos que pueden estar inmersos en esta terrible crisis sanitaria. Y además, esto lleva consigo, implícito, la implantación del 5G, que recordemos que tal tecnología es un arma de espionaje atroz contra nuestras libertades. Si ya nos han restringido las libertades de una manera increíble, con el espionaje que promueve el 5G, será mucho más perjudicial, además de también para nuestra salud. Habéis comentado varios, pues esta predicción extraña de Bill Gates, parece que siempre tienen estos globalistas una extraña bola de cristal que saben prevenir el futuro. Habéis comentado muy bien este evento 201, ese simulacro de pandemia que recrea lo que luego se convierte en una pandemia real, igual que muchas veces estos atentados terroristas que se atribuyen al ISIS y a estos extraños grupos terroristas se llevan a cabo, como el 11S y el 11M, durante un simulacro de atentado terrorista. Y bueno, ha comentado antes, Vicente ha nombrado el artículo de este Pepe Escobar, bastante interesante, se titula China está en una guerra híbrida con los Estados Unidos. El mensaje o la teoría, este pertenece a la izquierda y evidentemente pues siempre tienen esa tendencia a culpar a los Estados Unidos de lo que pasa. Por supuesto, Estados Unidos, sus élites son muy poco recomendables y son capaces de esto y demás. Pero bueno, estamos aquí también en una guerra de la información, o mejor dicho, de la desinformación, en la que vemos que desde un bando se culpa a los Estados Unidos de haber soltado un arma biológica contra China, pero desde el otro bando se culpa a China de ser la responsable de la propagación de este virus por el mundo. Pero pues en base a toda esta guerra también de información en las que unos se culpan a otros, pues está este artículo de Sputnik, que es un medio de comunicación cercano a Rusia, muy interesante, y se titula Científicos, el coronavirus sería un arma de guerra biológica. Este artículo menciona a Francis Boyle, que es el creador de la Ley contra el Terrorismo y Armas Biológicas, es ciertamente una persona bastante puesta en estos temas, que asegura que la OMS sabe perfectamente qué es lo que está pasando en Wuhan y que el coronavirus es un arma ofensiva de guerra biológica. El artículo continúa diciendo que el coronavirus no es nuevo, hace décadas que se conoce. De hecho, desde los años 60, cuando se descubrió, y más tarde, en 2015, Estados Unidos otorgó la patente del virus al Instituto Pilbright del Reino Unido, un instituto especializado en prevenir y controlar enfermedades transmitidas de animales al hombre. Más tarde, según este artículo, al convertirse China en el lugar preferido de los virólogos europeos, canadienses y estadounidenses debido a sus avances en la investigación de enfermedades contagiosas, la OMS autorizó la transferencia de la patente al laboratorio de Wuhan. Es decir, que hasta aquí tenemos un virus que va desde Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra a China, la patente. De aquí podemos deducir, dice el artículo, que no solamente los científicos chinos tenían acceso a este patógeno que podía mutar durante los experimentos, sino también los virólogos norteamericanos, británicos y canadienses. Y termina, y lo más interesante es este párrafo que voy a leer ahora, dice, lo interesante fue que aquella investigación fue financiada tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China como la USAID, una organización americana colaboradora abierta de la CIA, y también por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que siempre comparte la información de sus avances con el Pentágono. Es decir, en resumen, aquí tenemos a China y a Estados Unidos financiando a medias toda esta investigación sobre el coronavirus. Como bien dice Pedro, ese reportaje en la RAI italiana dijo que los americanos, cuando vieron que los chinos empezaban a hacer cosas raras, se retiraron del proyecto, pero vete a saber si eso es cierto o no. A esto añádele lo que ha comentado antes Vicente Estarelles, de que en medio de esta supuesta guerra informativa en la que proamericanos y prochinos se culpan mutuamente, y siempre recordemos que antes de esta crisis Estados Unidos y China acababan de firmar un primer acuerdo económico y arancelario, eso es importante recordarlo, pero bueno, en esta supuesta guerra entre ellos dos, pues resulta que el señor Trump y el presidente chino conversan y rebajan la tensión y dicen que estamos trabajando juntos. El presidente de Estados Unidos, Trump, aseguró este viernes que China ha desarrollado una sólida comprensión del virus, tras hablar por teléfono con su homólogo chino. Es decir, que supuestamente estos dos países, supuestamente enfrentados, pues están aquí, sus presidentes, hablando en plan coleguita y llevándose bien. A eso añádele una nueva prórroga que Estados Unidos le acaba de dar a Huawei, la empresa del 5G chino, para que permanezca en Estados Unidos pues un tiempo más. La noticia dice que en bastantes zonas rurales de Estados Unidos las telecomunicaciones dependen del suministro de equipos Huawei. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Trump esté aquí prácticamente obligándonos a los europeos a que no pongamos tecnología 5G al mismo tiempo que en Estados americanos está la tecnología 5G? ¿Aquí qué está pasando exactamente? Luego también la noticia de Soros, que esta la comentó Alba hace un par de programas, que Soros, George Soros, supuesto enemigo de China, acababa de entrar en la multinacional farmacéutica Grifols. Y en la letra pequeña de la noticia pone: la empresa genera un tercio del negocio en Canadá y Estados Unidos y está en vías de cerrar un acuerdo con la compañía local Shanghai RAAS para crecer en el mercado chino. Es decir, que al mismo tiempo que Soros entra en Grifols, la empresa se va a meter en el mercado chino, evidentemente con el permiso del gobierno chino. Entonces, si ya termino, pues tenemos aquí a unos supuestos enemigos, Trump, China, Soros, que están aquí pues más o menos colaborando entre ellos de forma más o menos velada. Incluso el mismo Trump, el mismo Soros, que dicen que son enemigos, pero Trump nunca jamás dice ni una palabra contra Soros. De hecho, Trump y Soros tuvieron negocios juntos en el pasado. El yerno de Trump, Kushner, es muy cercano también a Soros. Y ahora están pues con toda esta película de QAnon, de Q, de los caballeros blancos que nos van a librar de los malos y que van a liberar a la humanidad aprovechando toda esta crisis del coronavirus, pero yo pues permitidme que dude bastante de todas estas películas sobre Q que sinceramente y en principio no me las trago. Y nada más, simplemente quería decir esto, que aquí hay indicios de que esta gigantesca falsa bandera global esté hecha a medias entre estas élites chinas y anglosionistas, y esto sería ya realmente preocupante para el mundo entero, más cuando China acaba de proponer a la ONU reinventar Internet para dar más control a los gobiernos. China, en plena crisis del coronavirus, noticia del Español de hoy mismo, propone reinventar el Internet tal y como lo conocemos. ¿Cómo? Dándole más control a los gobiernos. Gobiernos, evidentemente, de todo el mundo, no solo de China. Entonces, señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente estos dos bandos existen o son un único bando que han montado un gigantesco teatro para robarnos nuestras libertades y montar su dictadura mundial? Pues ahí dejo la reflexión, veremos cómo avanzan los acontecimientos, pero esto es realmente preocupante. No sé si queréis vosotros añadir algo más, Vicente o quien sea. Sí, yo, nada, abundar en todo lo que habéis dicho, y como ha comentado también Alba, nosotros no especulamos con las noticias, usamos la información que nos llega, por supuesto la amasamos y usamos esa pildorita para que vosotros seáis capaces de utilizarla, de comprenderla y de llegar a vuestras propias conclusiones, pero los datos que os estamos dando son avasalladores. De lo que has comentado, una guerra comercial, yo pienso que esto es, no sé, parece que sea como una broma macabra entre dos grandes potencias, a que no te atreves, a que sí, yo puedo, que sepas que yo también lo tengo, pues mira, yo lo voy a hacer. Estos estudios previos de cómo iba a resultar, con lo hemos comentado antes, el evento 201 y lo que está resultando, pues se lo han dado muy bien. Esa borrachera de ego de estas dos grandes potencias pues nos ha llevado a lo que nos ha llevado, y ya veremos a lo que nos lleva. Después comentaremos alguna otra cosa a este respecto. Alba o Pedro, ¿algo que añadir? ¿Queréis decir algo? Bueno, respecto al control que van a hacer los gobiernos a nivel mundial, sí que puedo remitirme al control que está empezando a instaurarse en España, por ejemplo, porque hace un par de días, esto parece ser que todavía no se conoce, entró en vigor el control de la geolocalización a través de nuestros teléfonos. Se expuso en el BOE, se ha publicado en redes, además, dice el BOE que, palabras textuales, se pretende contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. porque el objetivo es entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia. Bien, aún hay gente, de los pocos que lo conocen, que niega que se instaure la geolocalización. Aún hay personas que piensan que esta noticia es falsa, que es fake. Y aunque eso salga en el BOE, que seguro que se puede interpretar de otra manera. Y llama la atención porque, bueno, es lo que dijimos en el otro programa, compañeros. Da la impresión de que la gente no tiene memoria. Esta medida, por ejemplo, es similar a la que ya realizó el Instituto Nacional de Estadística con otros fines, con el permiso de las operadoras, claro, pero no con el de los usuarios. Y, bueno, la medida generó bastante controversia, pese a que el INE aseguró que los datos eran totalmente anónimos. Cosa que personalmente dudo, porque siempre se tiene un buen análisis de nuestra personalidad y trafican con nuestros datos. En las redes sociales son un claro ejemplo de ello. Ya sabéis lo que dicen, que cuando algo es gratis, el producto somos nosotros. Pedro. Exacto, para terminar un poco aquí, simplemente tener claro que esta guerra es biológica, mediática y, en definitiva, es una guerra tecnológica. Un poco a colación de lo que ha estado comentando ahora Alba, la geolocalización que ha implantado el gobierno, esta noticia de digitalizar nuestra localización a través de la inteligencia artificial por parte del Estado, parece haber quedado como una medida más para evitar muertes, y no es así. Efectivamente, yo esta mañana cuando hablaba con un compañero de trabajo, también me decía lo mismo que ha comentado anteriormente Alba. Ah, eso lo han publicado en el BOE, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Y nuestra protección de datos dónde va? Pues claro que lo han hecho. Es decir, si imaginan que esta medida, se imaginan que la toma el gobierno como tantas otras sin haber un estado de alarma, esto sería un escándalo. Pero así, de esta manera, en un momento en el que están fomentando las chivatas de balcón y haciéndonos creer que salvamos vidas quedándonos en casa, que incluso podemos sacar a nuestros animales por la metrópoli, pero no podemos dar un paseo por el campo al aire libre con nuestros hijos, tal medida de estar controlados legalmente por una geolocalización conectada al Estado tiránico, esto es gravísimo. Esto es una guerra tecnológica, amigos. Pues con esta reflexión de Pedro Chaparro terminamos esta primera parte del debate, hacemos un descanso y enseguida estamos con vosotros. ¡Hasta ahora! Crónicas de un occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues tras esta pausa estamos otra vez con vosotros y una vez analizada pues esta posibilidad de que estemos ante una guerra biológica, vamos a analizar la situación interna nacional de España. Estamos en pleno cerrojazo de la actividad económica. Vamos a estar ahora 2 semanas mínimo con la actividad económica prácticamente paralizada, aunque parece que el gobierno da algún paso atrás al darse cuenta del daño, del hundimiento brutal que puede suponer esta medida para nuestra economía. Y bueno, ya veremos el resultado que da. Desde luego ya están diciendo que vamos a estar encerrados hasta finales de abril, seguro. Y luego cuando se acabe este encerramiento masivo, pues tampoco os creáis que esto va a ser salir a la calle como antes, ni mucho menos. Echadle que hasta el verano estaremos con medidas de control de la población y que, en todo caso, estaríamos saliendo a la calle, pero de una forma limitada, gradual y poco a poco. Y como pase lo que acaba de anunciar la ministra de Defensa, que ya es raro y preocupante que lo anuncie, la ministra de Defensa Margarita Robles, que acaba de decir que es muy posible que en otoño tengamos una segunda oleada de este coronavirus y que ella no descarta que tengamos que volver a encerrarnos de nuevo masivamente en nuestras casas. Así que, desde luego, aquellos que se crean que estamos en una situación breve y temporal están bastante equivocados. La economía se va a resentir de forma espectacular. Estas medidas del gobierno, como siempre, económicas, favorecen a la banca, porque lo que está favoreciendo el gobierno es que el gobierno, con nuestro dinero, va a avalar a los bancos que presten dinero a las pymes y a los autónomos que en este momento no tienen liquidez. Es decir, va a provocar una doble deuda. Por un lado, pymes y autónomos van a tener que pedir prestado y endeudarse con los bancos, y por otro lado, ese supuesto aval del gobierno de España no es otra cosa que coger también con otra deuda ese dinero que el Banco Central Europeo está imprimiendo desde la nada, como hace siempre, y enviándoselo al gobierno de España. Una doble deuda que se añade a la megadeuda que ya tenemos en este momento, que hemos contraído durante los últimos 40 años de este régimen traidor y antinacional que nos ha convertido en esclavos de esta banca internacional, y todavía habrá gente que se atreverá a defender este régimen que tanto y tanto daño nos ha hecho. Ahora nos acordamos de todos nuestros discursos alertando del peligro de la pérdida de nuestra soberanía, no solo la monetaria, sino también la agrícola, la industrial, de dejar que nuestras fábricas se marcharan de España, de deslocalizar nuestra agricultura, y ahora no somos capaces de fabricar casi nada y tenemos que ir a mendigar al extranjero. Mendigamos un día a China, otro día a la OTAN, y por supuesto, ¿qué os pensáis? Que todo esto que están haciendo, toda esta ayuda, no es desinteresada, no nos va a salir gratis, y van a pedir algo a cambio, y algo va a ser nosotros, el pueblo español, vamos a ser sus nuevos vasallos, sus nuevos esclavos. Así vamos a pagar esta deuda gigantesca que este gobierno traidor ha contraído en nuestro nombre. Una auténtica traición que no podemos perdonar. Vicente. Bueno, dejo un poquito el tema económico para comentar algo de bolsa para el final, y ahora lo que quiero es que, vamos, que nuestros oyentes pongan un poquito los pies en el suelo respecto de lo que estábamos comentando anteriormente de la guerra, esta guerra tecnológica que ha dicho Pedro que nos han traído, muy bien comentado. Pues vamos, la gente tiene que poner un poquito los pies en el suelo, y vamos a dar datos. El País, el 6 de febrero del 2020, de este mismo año, publicaba en la Comunidad de Madrid que la epidemia de gripe, el mayor pico de gripe en 4 años, colapsa a las urgencias y a los profesionales, y daba 309 casos entre 100.000 habitantes, lo que se estaba dando estas pasadas fechas de febrero en Madrid. En noviembre pasado, los sindicatos y los profesionales de medicina avisaron de lo que venía y de la escasez tanto de medios técnicos como humanos ante esta avalancha de epidemia de gripe que, ya os digo, el 6 de febrero se anunció que colapsaba los servicios de urgencias. Guillén del Barrio, del Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad, dice que las urgencias de La Paz, hablando de la misma noticia, las urgencias de La Paz eran como Kosovo, entre comillas, y también entre comillas. Esto ocurre año tras año. El SATSE, el Sindicato de Enfermería, desde el inicio del 2020 ha denunciado al menos en 3 ocasiones la saturación de las urgencias de la Comunidad de Madrid. Y además ahora, esto para que ponemos, ya os digo, un poquito los pies en el suelo de lo que está ocurriendo ahora, que no deja de ocurrir, ya este mismo año ya ocurría. Y bueno, abundando un poquito sobre el tema, esta gente hace sus números, hacen sus cábalas, nos dan esas supercifras, cada crisis médica que nos cocinan, que nos inventan o que nos cae, ellos hacen sus cábalas y nos las sueltan, tal vez por crear miedo, tal vez por tenernos un poquito más acojonados en casa, ya que estamos encerrados controlados por internet, viendo lo que ellos nos dejan ver por televisión, y además nos atemorizan, porque no sé, ya os digo, esta previsión es un documento emitido para las 250, los 250 servicios médicos de servicios de medicina intensiva, perdón, UCIs, haciendo, vamos, preveyendo un probable escenario de lo que esta gente, de lo que estos especialistas en nuestra sanidad se pueden encontrar. Abre un escenario probable de pandemia por lo menos hasta el 1 de junio y da de 36.800 a 87.000 muertos. Esto son todo lo que os digo, probabilidades. La pandemia dicen que durará aproximadamente unas 12 semanas, o sea, y en estos 84 días más o menos, nos dan unas cifras de 278.435 hospitalizados y un número de fallecimientos entre, además dan las cifras muy exactas, no sé de dónde las sacarán, pues ya os digo que para mí las cocinan, 55.986 fallecidos. El pico que esperan que se produzca en estas unidades de cuidados intensivos es para la séptima semana, que inicia el 20 de abril, y se esperan 6.673 ingresos diarios y una ocupación de camas de 67.412. Todo esto, si no funcionan los planes del estado de alarma que nos han dejado caer encima, pues eso, para que no saturemos los servicios de sanitarios. Estos son los números a los que nos dejan caer, ya os digo, no sé. La intención para mí es más que clara, es crear un miedo, porque son números, como he dicho antes, unas supercifras que nos dan cada vez que nos cae una epidemia, la palabra pandemia, quiero olvidarme de ella ya, una epidemia de estas graves, fuertes y tal, ellos, pues eso, para temorizar un poco a la población, para que hagamos un poco más caso de lo que prevén para nosotros y las ovejas vayan un poquito más por el redil, pues eso, nos dan este número de cifras. La Agencia Especial para el Medicamento y Productos Sanitarios valida desde el lunes pasado el uso terapéutico de la cloroquina y la hidroxicloroquina a pacientes ingresados con neumonía grave por coronavirus. Esto que ya se dijo desde un principio que lo podían haber probado, aunque hay otra parte de los médicos que no lo ven un medicamento tan efectivo, pero vamos, generalmente por lo visto sí, y vamos, el tema está en que el Ministerio de Sanidad lo va a utilizar bajo estricto control para asegurar las existencias. Pues eso, ya os digo, un poquito más de miedo, pues eso, el medicamento que os va a curar también lo tengo yo y lo voy a, para que sepáis que soy yo el que os va a dar la cura y que no os vais a quedar sin ello. El Gran Hermano os da el mal y os da la cura. No sé lo que pensarán a este respecto nuestros, el resto de contertulios, Pedro o Alba. Sí, Alba Lovera, por ejemplo, tú misma. Totalmente de acuerdo, Vicente. Sobre el tema económico en España, no les importamos. Están jugando con nosotros, con la desinformación, con la sobreinformación, con el miedo, como ha dicho Vicente. Bueno, por poner un ejemplo de actualidad, la UATAE ha denunciado que la Comunidad de Madrid estaba engañando a los autónomos con medidas ambiguas, porque lo que en principio se vendió como una inyección económica por valor de 3.200 euros por autónomo para hacer frente a la crisis sobrevenida por la pandemia, resulta ser en realidad una ayuda al pago de la cuota de autónomos durante los 12 meses posteriores. Esto está obligando a los trabajadores por cuenta propia a comprometerse a día de hoy a seguir de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, de la Seguridad Social, durante un año, cuando ni siquiera saben si van a poder aguantar más allá de abril. Y desde la UATAE, que esto es lo que me parece lo más escandaloso, enviaron la semana pasada al Ejecutivo de Coalición de Partido Popular y Ciudadanos una propuesta de plan de rescate al autónomo madrileño, al que el gabinete de la presidenta autonómica ha contestado con evasivas, afirmando que es que, literal, no tienen tiempo para ponerse a trabajar en ello. Y mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia de la Comunidad de Madrid se están asfixiando. Respecto al trabajo que decías de mendigar, Miguel, que bueno, sé que no ibas por ahí, pero yo lo suelto, me recuerda a que Francia está llamando ahora a los parados por el coronavirus a trabajar en la agricultura, porque el sector necesita cubrir 200.000 puestos de temporeros y además el gobierno lo recibe con los brazos abiertos y se compromete a facilitar las contrataciones. Nos han metido en nuestras casas y, claro, han paralizado la actividad económica del país por nuestra bien, ¿verdad? Pero la gente sigue saliendo a aplaudir a las 8 de la tarde. Bueno, salen antes de hora, porque lo he comprobado. Mis vecinos salen a menos 5. Me tengo que reír, disculpad. No sé hasta qué punto vamos a llegar, porque de momento parece no importar lo que sucede. Nuestros vecinos en Italia, sin embargo, ya han tomado una decisión. Y nombro a Italia porque es mirar el futuro. Dicen que es el país hermano, que es como un espejo que nos muestra a España la realidad a largo plazo. El ministro del sur de Italia ha dicho que esa parte de la ciudad puede explotar. Lo ha dicho así. Hay robos en la calle. Se están organizando las mafias para aprovechar la tensión social. Esto no es ningún secreto. Hay periódicos como ABC que se han hecho eco de ello. Y son muchos los ciudadanos en dificultades que lanzan mensajes en redes sociales. Hay un grupo... bueno, antes que nada, no quiero incitar al desorden colectivo ni una revuelta social. Me estoy ciñendo a la noticia de este periódico que he nombrado antes. Han hecho un grupo en Facebook que se llama Noi. El perfil se llama Noi y anima a la revuelta con el eslogan «Recuperar lo que nos quitan». Y ya en pocas horas contaba con cientos de seguidores. Y se organizan mediante chat. Sus mensajes no dejan lugar a dudas. Hay quien dice que yo no espero hasta abril, estoy sin un euro, mi familia debe comer, debemos romper los supermercados. Fijaos en estos mensajes. Los italianos están tan apretados que han perdido hasta el miedo. Y muchos ponen vídeos en público mostrando su identidad, incluso mostrando a cámara sus propios hijos. En Italia va a acabar estallando una revuelta. Cuando una persona no tiene nada que perder, es muy peligrosa. Y cuando hablamos de familias enteras que darían la vida por sus hijos, bueno, yo creo que nos podemos imaginar qué va a pasar. El gobierno ha calculado más de 3 meses de colapso económico. Vamos a estar mínimo en casa encerrados hasta el 1 de junio. ¿Y qué pasará después? ¿Qué información tenemos al respecto? ¿Vamos a luchar antes del verano? ¿Nos da miedo hablar? ¿Y cuando llegue el 1 de junio, cómo vamos a reaccionar? ¿Seguiremos las expectativas del Estado? No sé qué opináis, compañeros. Sí, sí, Alba, y aparte lo que está pasando en Italia es de italianos autóctonos, pero imaginaos pues lo que van a aguantar los cientos de miles o millones de extranjeros que están cobrando algún tipo de paguita y que por esta crisis dejen de cobrarla, extranjeros y también pues alguna minoría étnica que está también aquí entre nosotros desde hace algunos siglos, pues aquí las revueltas pueden ser bastante graves y estos extranjeros, estos africanos, estos esta gente de fuera, pues que muchos de ellos vienen de guerras, estos que dicen que vienen de que son refugiados, que huyen de una guerra, sí, claro, huyen porque participaban en la guerra y porque muchos de ellos seguramente sean criminales de guerra y están huyendo para que no les pillen en su país de origen, que no les capturen, que no les juzguen y que no les ejecuten. Pues esos los tenemos aquí, están en España, están en Italia, están en Europa, están metidos en algún CIE, en algún centro de MENAs o están cobrando algún tipo de subvención y ya veremos qué pasa con toda esta gente ultraviolenta si con esta crisis su modo de vida se termina. Esta gente no se va a andar con tonterías y va a salir a la calle a matar si hace falta para comer. Así que, bueno, ya podemos prepararnos para la que se nos viene encima. Pedro, ¿qué piensas? Tenemos que prepararnos para lo peor. Yo también ahora en estas declaraciones me voy a intentar ceñir a lo que sea menos punible, ya que la situación, desde luego, es caótica. Vamos a ver, las actuaciones del gobierno, la incompetencia del gobierno, sobre todo para aquellos que pueden escuchar este programa y no sean de la cuerda y no sean antinuevo orden mundial o soberanistas, la incompetencia del gobierno es por complicidad. El gobierno de la nación española no solo es incompetente. Podemos citar innumerables cuestiones que reflejan la incompetencia total en las actuaciones de un ejecutivo de coalición progresista. Porque esto hay que recordar con quién ha pactado este sinvergüenza. Pero no nos podemos quedar ahí, porque no solo el gobierno es inoperante, sino que toda la casta política es responsable de lo que está sucediendo, porque ellos gozan de unos canales de información que les habría permitido remitir el impacto que se está teniendo con el coronavirus. que si estamos diciendo que evidentemente todavía no está copando las estadísticas que tiene la gripe común, si es cierto que el que fallezcan diariamente 800 personas, 800 ancianos, es alarmante. Me explico. El gobierno dispone de unos canales de información internos con los organismos supranacionales a los que pertenecemos. Eso les permite a ellos tener información de primera mano en cuestiones de terrorismo en Europa, por ejemplo, con el tema de la circulación de terroristas en el espacio Schengen. Hay una red de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se llama la red Interpol, y otras para las que, además, los cuerpos de seguridad utilizan para el tema de terrorismo. En cuestión sanitaria, es la OMS la que al parecer ya advirtió en el mes de enero de la situación que estaba por venir. Pero lo cierto es que el gobierno, incapaz, incompetente, en vez de haber coordinado las administraciones para, como digo, frenar el impacto contra la población más vulnerable, pues no sé, se me ocurre un mayor control en las residencias de ancianos o centros de día, destinar recursos económicos a la sanidad, cerrar fronteras desde el minuto uno, el Ejecutivo, ¿a qué estaba? Estaba otra cosa. Estaba en la aprobación de las leyes de eutanasia. Estaba en el juego bochornoso del conflicto catalán. Estaba en el reparto de sillones de sus sucios socios necesarios para la formación de gobierno, como los Otegi, los Rufián y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que tal cuestión sanitaria le vino entonces y ahora grande al gobierno del PSOE? Que no, señores, que no le viene grande, que este es el argumento que dan los que le han votado justificando lo injustificable. Este es el argumento también, además, de aquellos que deben pensar que si estuviera otro partido del tablero de ajedrez lo haría mejor. Pero que no, que no, que no es así, que tenemos un gobierno cómplice con los que quieren destruir las naciones europeas. Y entre ellas, por supuesto, está España. El problema es que en este país los globalistas necesitaban implantar una agenda globalista, unas medidas de control masivo y darnos un golpe económico del que no nos vamos a levantar nunca, como no reaccionemos en clave nacional. Esta guerra va a ser más potente y tenemos que hacer lo posible para que no la conozcan nuestros hijos, que hay que salir directamente de la Unión Europea, romper con el eje de Bruselas, Tokio, de la OTAN, del eje Washington-Tel Aviv, porque nos han limado toda la capacidad para poder salir adelante, capacidad monetaria, capacidad de producción del país, y así estamos como estamos. Señores, es importante reaccionar. Entonces, la incompetencia del gobierno no es solo por incompetencia, es porque es cómplice de lo que está pasando. Y ahora hablaremos de los daños sanitarios, del colapso sanitario que hay y por lo que es y por lo que nadie de los partidos políticos del sistema quiere nombrarlo directamente. Ahora más adelante. Sí, colapso que realmente todavía no hay, pero sí que hay puntos y UCIs en concreto que sí que están viviendo momentos complicados. Aún así, pues leemos en prensa lo que ya sabemos en el financiero.com, que el 99% de los fallecidos por coronavirus en Italia tenía otras enfermedades previas y la media era casi de 80 años. Es lo que estamos diciendo aquí un programa tras otro, que ojo, no deja de ser una tragedia, que aquí parece que como muere gente mayor, pues bueno, tenemos que ser completamente indiferentes. A ver, la gente mayor, por supuesto, también tiene derecho a vivir y tenemos que hacer todo lo posible para que así sea. Está habiendo auténticas tragedias en centros de ancianos que están muriendo solos, como perros, auténticamente abandonados, muchas veces, y luego lo hablaremos en la entrevista, por culpa de esta histeria colectiva que ha montado el gobierno, que ha hecho que muchos cuidadores salgan huyendo de las residencias, y desde luego, como dice muy bien Pedro, hay momentos de colapso y se están viviendo momentos muy difíciles por culpa, en parte, de esta pésima gestión y de esta histeria colectiva que ha montado el gobierno, más allá de que, como hemos dicho antes, pues estemos ante un virus mutado, no lo sabemos, un arma biológica que por su mayor agresividad esté haciendo que esté muriendo más gente de forma concentrada en un periodo de tiempo más corto. Esto llevará a tener consecuencias, por supuesto, económicas, como ya hemos dicho antes. Leemos que cerca de 500.000 de pymes teme desaparecer por el impacto del coronavirus. Me imagino que serán sustituidas por empresas chinas, como ya en su momento sustituyeron a nuestro pequeño comercio y a nuestra industria. China, que ya tiene la mitad de España compartida con los anglosionistas, que tienen la otra mitad, y aquí a veces parece o da la sensación de que estamos ante otro reparto de Europa, ante otra conferencia de Yalta, que es esa conferencia que en el año 45 Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron Europa. Y aquí a veces da la sensación de que son China y Estados Unidos los que se están repartiendo España, Europa y quién sabe si el mundo entero. Pero de momento los que vamos a pagar el pato somos los trabajadores españoles, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, que lo vamos a pasar realmente mal, porque como han dicho antes, ya se anuncian 3 meses de colapso económico. Los sindicatos anuncian que puede haber hasta 1 millón de personas que vayan al paro. Yo creo que van a ser más, y sobre todo pues esa pérdida de libertades, como se anuncia en el periódico ABC, que el gobierno declara que los bulos en la red son ya una amenaza para la seguridad. Y con las tonterías estas, con la excusa de los bulos, pues al señor Iker Jiménez le quitan el programa, a Alfonso Uxía le censuran artículos, se despiden a periodistas molestos, los poquitos que quedan, incluso pues nosotros, modestamente, aquí La Voz de Europa, el programa que subimos a nuestro canal de YouTube hace 2 semanas, para variar, fue censurado, fue borrado, y el canal en este momento está bloqueado por 1 semana y no podemos subir vídeos. Para esto va a servir esta crisis, para una nueva vuelta de tuerca contra la población española y europea, y Europa, que se dirige a una de las crisis más fuertes de su historia reciente. Como dice el chico de Soros, Garicano, nos tenemos que ir acostumbrando a que nuestro nivel de vida va a bajar. Pues señor Garicano, no nos da la gana. Llevamos siglos trabajando, llevamos miles de años levantando nuestros países para que ahora venga un millonario como usted, un pijo como usted, un globalista traidor como usted, y nos diga que nos tenemos que aguantar y aceptar que vamos a ser más pobres que las ratas. Ni de broma lo vamos a aceptar, señor Garicano, y váyanse preparando los globalistas traidores como usted, porque se van a llevar una sorpresa desagradable, y espero que más pronto que tarde. Pues retomo un poco el tema de lo que estabais comentando de la economía. Como bien has dicho tú, has recordado tú, y como ha comentado Alba en primera ocasión, pues el gobierno calcula ya 3 meses de colapso económico. No solo eso, los ERTEs por coronavirus afectan ya a más de 500.000 de trabajadores en España. Esto, si fuese un parte de guerra, con enfermedad, confinamiento, censura, hipercontrol, paro, hambre, trabajo precario, sería una de los, vamos, está claro que estamos en guerra y que tenemos las de perder. Yo lo que quiero daros desde aquí es ánimo a todos, y que de esto se sale. Lo que tenemos que ser es conscientes de toda esta información que nos llega y hacerla llegar a nuestros más allegados, a la gente de nuestro círculo más inmediato, para que estos a su vez hagan lo mismo. Están perdidos, porque en el momento los españoles despertemos de toda esta, de todo este mal sueño, nuestros políticos se van a enterar. Se oye por internet pues lo de siempre, que eso, que cuando se vuelva a votar hay que recordar votación, no señores, no. Lo que hay que acabar es con este sistema. Nosotros no podemos continuar así. Y además, todas estas cosas al respecto de la, cuando una guerra se produce con este parte que os he comentado antes, tan aciago de enfermedad, confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera, estos bloques, la guerra no se produce simplemente, es un tablero muy grande. No sé cómo haceroslo llegar. Siempre hablo un poco de bolsa. ¿Por qué? Porque todo esto tiene unas, la bolsa da muchas claves, la bolsa, que es mera especulación económica, que, y además tiene que ver con todo el globo, desde todo el mundo se especula en bolsa, las distintas bolsas están interconectadas y unas llevan a la confluencia económica con otras. Pues eso, mientras nosotros estamos aquí con estos 3 meses de colapso económico encerrados, con el COVID encima, con el miedo, con el posible, eso que anunciabais, el posible terror en las calles cuando la gente lleve 3 meses en casa confinado, que no sé si al final nos ocurrirá a nosotros, y no tenga para pagar, porque si uno no trabaja, señores del gobierno, si uno no trabaja, mi empresa no me va a mantener continuamente sin trabajar en mi casa. No tendremos para comer, y cuando no tengamos para comer, yo voy a hacer todo lo posible porque mi familia coma. Lo tengo muy claro. Pero bien, como hablamos de estas cosas así un poco en macroeconomía, para que veáis que las guerras no se libran solo en los campos de batalla, resulta que con todo esto que estamos comentando de la crisis económica que nos viene encima, resulta que internacionalmente el banco de inversión y especulación, esto lo añado yo, Goldman Sachs, del que ya hablé en el programa anterior, habla de que el desplome, entre comillas, el desplome de la bolsa es una clara oportunidad de compra y que después de consultar a sus expertos en macroeconomía y en epidemiología, o sea, estos tipos se rodean de todo, concluye que la pandemia, esto lo entrecomillo yo, eso que dicen, del SARS-CoV-19, entrecomillo la noticia, ojo a lo que voy a decir, no será tan agresiva como otras vividas, por lo que aconseja a sus clientes tomar posiciones en renta y admite que sin pérdidas a corto plazo no pueden haber rentabilidades y ganancias a largo plazo. Y anuncian no solo esos 3 meses, sino 6 meses de recesión mundial y otros 6 meses posteriores de recuperación económica. Da como ejemplo lo que ocurrió en la gripe del 2009 con 60 millones de personas afectadas en todo el mundo. Esto, chicos, esto es el negocio de la crisis. Dicen que una vez caídos al nivel, da como ejemplo aquella crisis del 2009, una pérdida del mercado del 30,4%, esto ya viene descontado. O sea, quiere decir que ellos ya especulan con que las cosas con problemas así van a perder valor para ganarlo posteriormente. Y pone el ejemplo de que siendo el lunes negro del 87 el peor que hubo, resulta que según Standard & Poor's, la ganancia del 9,3% del viernes 13 de marzo fue el mejor día desde octubre del 2008 en bolsa. Ojo, ¿eh? Y que anteriormente, ese lunes anterior, el 9,5% que se perdió fue el peor día desde el lunes negro. De todas maneras, invita en sus análisis a aumentar riesgos a todos aquellos, y lo entrecomillo porque me hace mucha gracia, como lo dice, sentados con exceso de efectivo. Y les dice que inviertan. Este es el caballo de batalla que ha promovido todo lo que estamos sufriendo. Ese poder mundial que quiere acabar dominando las naciones. Vámonos ya de Europa. Vámonos ya. Vamos, hay que establecer políticas nacionales y no como comentaba antes, no pensando que saldremos de esta crisis y vamos a cambiar el gobierno, vamos a votar. ¿A quién vamos a votar? Si lo estaba comentando Pedro antes. ¿A quién vamos a votar? ¿A quién del espectro de ese tablero de ajedrez que él ha nombrado vamos a votar? Si lo que hay que hacer es romper el tablero. Pues antes de terminar, Alba y Pedro, dad vuestra opinión. Alba, tú primero. Por afinar un poco más lo comunicado anteriormente y salirme un poquito del tema económico, veo que este país está destruyendo a los niños y a los ancianos, porque ante el caos numérico a esto le sumas el caos social, por así decirlo, por mencionar uno concreto, el Hospital Severo Ochoa denuncia que está muriendo gente anciana por falta de respiradores. Estamos dejando morir a la tercera edad, pero es algo que lleva años sucediendo con los recortes que ha habido en sanidad y la falta de recursos en centros especializados para la tercera edad, porque me consta que hay verdaderos profesionales que cuidan de ellos, que no pueden hacer más porque están limitados. Y por otro lado, actualmente, un perro tiene más derechos que un niño, porque al perro se le permite salir a la calle, pero a los niños no. ¿Qué consecuencias va a tener esto para nuestros jóvenes? Estar encerrados en casa todo el día. ¿Qué consecuencias tiene para un niño no recibir el sol o el aire? Ya no solo por las enfermedades físicas, porque padecer de raquitismo, por mencionar algo, es lo mínimo que les puede ocurrir. Esta situación puede desembocar en una depresión, puede desembocar en estrés, no por estar encerrados en sí, que bastante castigo es, y por supuesto lo promueve, sino por la incertidumbre a la que están sometidos los padres, los matrimonios o parejas, bueno, el trabajo no es algo que hoy en día puede encontrarse a nada que se realice una búsqueda. Y la tristeza, la depresión y el estrés atacan el sistema inmunitario y nos debilitan. Se cae en una espiral de negatividad de la que es muy difícil salir porque nosotros mismos somos verdugos de nuestra propia persona y sin quererlo, también de nuestros hijos. Y otro detalle más, enganchándome con lo que ha explicado Vicente en la primera parte del programa respecto a la medicina, gracias a un real decreto, según informan periódicos como Libre Mercado, el gobierno puede confiscar todo tipo de bienes para proteger la salud pública, lo cual incluye, por supuesto, el conjunto del material sanitario, como el caso de mascarillas, bueno, geles desinfectantes, guantes, equipo de protección. Pero hay un PDF en el que se expone un listado de medicamentos que deben monitorizarse, vamos a decirlo así, como antibióticos, insulinas, corticoides, protectores estomacales, entre otras cosas. Es un listado bastante extenso. Yo invito a la audiencia a que busque el BOE e investigue a partir de ahí por su cuenta, lo vea con sus propios ojos. Pedro, cierra tú el debate esta semana. Coméntanos. Sí, un poco hacer una pequeña reflexión sobre este colapso sanitario. Vamos a ver, yo que vivo en Madrid y se está hablando mucho de estas cuestiones, ¿se puede entrar en la dinámica que están teniendo ahora los principales partidos del país? En materia sanitaria están los que defienden la gestión, por ejemplo, en el caso de Madrid, al Partido Popular, que creó más de una decena de hospitales mientras tuvo el Ejecutivo Popular de Esperanza Aguirre al mando. Y por otro lado, los que defienden que este mismo Ejecutivo privatizó la sanidad y aplicó recortes hasta el punto que para los sectores de la izquierda política y mediática les hacen casi responsables de las muertes que estamos teniendo diarias al PP. Yo digo que directamente lo que está sucediendo son responsables los principales partidos políticos, uno por recortar y otro por lo que comentaré a continuación. Vamos a ver, esta dinámica es totalmente perjudicial, porque obvia directamente la raíz del problema y nos sigue centrando en el mismo terreno de juego donde nos quiere el sistema. Esto no funciona así, vamos a ver. A todos, y me incluyo, nos gustaría disfrutar de un sistema de salud pública y de calidad. Pero esto a día de hoy, con la política de puertas abiertas que tenemos en España, es inviable. Porque todo el mundo sabe que la gran mayoría de veces que acudes a tu médico y este te deriva al especialista de un centro hospitalario, la lista de espera que hay es enorme. Te puedes morir como tengas que hacerte una resonancia para ver si tienes una tumoración o cualquier problema médico. Porque la saturación y el colapso que hay en los hospitales es enorme. Y esto debido a que es a nuestros pobres ancianitos que están todo el día en el médico. ¡No! Y además no os preocupéis, para los que pensáis esto, que ya vuestro presidente ha aprobado la eutanasia. ¡Ay, amigo! Esto es debido a un fenómeno del que ni el PP ni el PSOE quieren hablar, y que solo unos pocos hablamos constantemente y somos por ello estigmatizados. Esta situación es como consecuencia de las políticas migratorias que llevan permitiendo la entrada de ilegales a nuestro territorio y que, claro, no les vas a dejar sin asistencia sanitaria. Hay que dársela, hay que cargar sobremanera los servicios de salud públicos. Y además es que con los recortes hay faltas de equipos de protección. Es decir, que si hemos perdido nuestra capacidad de producir y hay un gobierno inoperante, vamos a seguir igual. Si tenemos una de las primeras empresas textiles en el mundo, que es el grupo Inditex, sí, de un español, sí, que atiende a las políticas globalistas, sí, que deslocaliza empresas, pero que también da trabajo en España. Y con eso no lo estoy defendiendo. Pero si recuperásemos la capacidad de producir, directamente este tío se pondría, por obligación del gobierno, a crear mascarillas, batas y todo material sanitario con la condición, además, de exigir la contratación de mujeres y hombres españoles. Por eso, cuando hablan del paciente cero de esta gran crisis sanitaria, el paciente cero son los primeros españoles que se arruinaron a causa de las políticas globales y mundialistas y perdieron su soberanía y su capacidad de producción en su propia tierra sin tener que depender de la hidra extranjera. Es importante esta cuestión. Es importante el colapso de los servicios sanitarios a causa de las políticas migratorias. Es importante que no haya más recortes en sanidad. Es importante volver a la capacidad de producción de nuestras empresas. Pues no podemos estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro Chaparro, simplemente pues aclarar que esos hospitales que construyó Esperanza Aguirre, que siempre se jacta a la derecha de que su gran lideresa los construyó, primero, esos hospitales los pagó la burbuja inmobiliaria, no los pagó Esperanza Aguirre, los pagamos nosotros, los trabajadores españoles, endeudándonos con el extranjero en aquella burbuja especulativa inmobiliaria que nos llevó cuando estalló a la mayor crisis de nuestra historia reciente. Luego los construyó porque la misma Esperanza Aguirre, como el señor Aznar y el resto de peperos, metieron en Madrid a 1 millón, a 1,5 millones, a 2 millones, vete a saber, nadie lo sabe, de inmigrantes en la Comunidad de Madrid. Y claro, normal, con ese aumento salvaje de la población, evidentemente tienes que construir más hospitales, más carreteras, más colegios, más institutos, más cárceles, más funcionarios, más policías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo esto se contabiliza a la hora de hacer la factura de la inmigración? ¿O de todo esto nadie sabe? ¿De todo esto nadie lo contabiliza? Y claro, ahora así estamos como estamos. Las pensiones que nos iban a pagar los inmigrantes, ¿cómo están? No hay ni un céntimo, está la hucha completamente vacía, estamos pidiendo prestado constantemente para poder pagar las pensiones. ¿No las iban a pagar los inmigrantes, señores de la izquierda? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Este señor, este demente ministro de inmigración que dice que va a traer a 9 millones de inmigrantes para que nos paguen las pensiones. Sí, ya estamos viendo las pensiones que están pagando. Y si reconoce 9 es porque realmente quiere traer 20 o 25 o 30 o lo que pueda traer el loco este de Escrivá junto con el loco de Sánchez, el loco de Iglesias y el resto de locos que los españoles en nuestra ingenuidad hemos puesto en la Moncloa y en el Congreso a gobernarnos. Una auténtica locura que esperemos que el pueblo español se recupere, la supere y expulse a tanto traidor que por desgracia se ha infiltrado en nuestras élites desde hace tanto, tanto tiempo, desde que aquella secta destructiva que todos sabemos cuál es, se infiltró en España. Y bueno, con esta última reflexión, pues como siempre, daros las gracias a todos por las interesantísimas opiniones que habéis tenido y por supuesto emplazaros a futuros programas. Vicente Estarelles, hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Un saludo a nuestros oyentes y un fuerte abrazo tanto a Alba como a Pedro y espero veros más por aquí. Gracias a todos. Alba, que es Alba Lovera, y seguro, Vicente, tranquilo, que seguirá viniendo a aquí La Voz de Europa en próximos programas. Alba, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Encantada de participar una vez más con mi equipo tan increíble. Y Pedro Chaparro, un auténtico lujazo tenerte con nosotros y también, por supuesto, contaremos contigo en futuros programas. Pedro Chaparro, un saludo. Simplemente despedirme de todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, con un mensaje de ánimo y deciros que si España cae, nosotros, los idealistas españoles, estaremos ahí para levantarla. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, Pedro. Con esto terminamos el debate de esta semana. Paramos un momento, pero seguimos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues tras este temazo de Barón Rojo y su Resistiré, que tan adecuado es para este momento que estamos viviendo, vamos al parte de la invasión. Por temas de agenda, esta semana Noelia de Trastámara no puede estar aquí con nosotros en la grabación, pero nos manda el parte para que podamos escucharlo. Así que, nada más, adelante Noelia. Hola, queridos oyentes, soy Noelia de Trastámara y esto es el parte de la invasión. Como sabéis, esta crisis del coronavirus tiene copada toda nuestra atención, que es a su vez lo que proyectan los medios de la opinión pública. Pero como he dicho en anteriores programas, esta crisis está dejando al descubierto algunas creencias que en general la masa había aceptado en un imaginario colectivo. Nos han hecho creer que cientos de miles de personas huían de sus países en guerra, pero hasta donde yo sé, el coronavirus no ha terminado ninguna guerra. Por tanto, ¿dónde está toda esa gente? Lo que nos queda claro es que todas esas mafias, organizaciones criminales, ONGs, campan a sus anchas con el apoyo de todos los estados europeos, o casi todos, alimentando problemas donde no los hay, por intereses económicos o políticos. Veamos, pues, la evolución de la llegada de inmigrantes a España, Grecia o Italia, por ejemplo, en el último mes. En el momento cuando se encienden todas las alarmas por la extensión del coronavirus por Europa, como por ejemplo en España, la caída de inmigrantes ha sido de un 20% en lo que llevamos de año. Lo que no significa que no sigan entrando inmigrantes de forma ilegal en pleno confinamiento. Pero su reducción es muy significativa. Según los datos de Naciones Unidas, en la primera semana del estado de alarma en España, la llegada de extranjeros por regularizar se redujo un 53% respecto a la semana anterior y un 45% respecto al mismo periodo del año 2019. Por supuesto, por tierra la llegada fue nula. En Italia, otro ejemplo, en estas fechas, pero en el año pasado, con el gobierno de Salvini, con su política migratoria tan restrictiva y que fue tan criticada, pues bien, las cifras de los inmigrantes llegados en este último mes son mucho menores que las del año pasado con Salvini en el gobierno de Italia. Grecia también ha visto reducida la llegada de inmigrantes, salvo, y que no es poco, la avalancha que Erdogan ha enviado cuando cumplió su amenaza a Europa, abriendo lo que llaman los campos de refugiados en Turquía. ¿Pero qué pasa con los ilegales, incluyendo a los menas, por supuesto, que ya están en nuestro país? Pues están dando varias circunstancias. El confinamiento de los menas, o de los llamados menas, menores inmigrantes no acompañados, o supuestamente menores no acompañados, están siendo un completo infierno para las autoridades que no quieren reconocerlo, como para el resto de la población, que son en realidad los primeros en padecer las consecuencias. Las reyertas con armas blancas, saltándose todas las normas establecidas para el resto, que sí cumplimos rigurosamente el compromiso de quedarnos en nuestra casa, ellos están saltándoselas al riesgo de contagiarnos a los demás. Han sido muchas las detenciones a los ciudadanos autóctonos, pero una descarada permisibilidad a estos individuos. Por otro lado, están liberando por orden de las autoridades decenas de centros de internamiento con el pretexto de que no pueden ser deportados. Si bien es cierto que sus países de origen ni se plantean repatriarlos. También se han descubierto decenas de ilegales intentando saltar la valla hacia el lado opuesto, es decir, hacia Marruecos. Un colectivo marroquí dice: solo queremos volver a Marruecos. Este colectivo pide que se les escuche. Dicen que si pudieran volver a Marruecos, lo harían. Pero el rey Mohamed VI, decidió cerrar todas las fronteras, dejando a sus súbditos que ahora quieren regresar bloqueados en Ceuta. Y alegan: nosotros queremos ir a Marruecos, pero nadie nos escucha. algunos de estos integrantes de este colectivo ya se fueron a nado a su país y otros intentan saltar la valla. Otros muchos están durmiendo en el centro de internamiento de inmigrantes en Ceuta. Marruecos ha hecho lo que le ha dado la gana con las vallas. Y cuando ha querido de verdad frenar el tráfico de personas de un lado a otro, lo hace con bastante eficiencia. Respecto al confinamiento en toda Francia, como en Italia o en España, se está sucediendo exactamente lo mismo. Ya adelanté algo la semana pasada. Un alto funcionario del gobierno francés admitió que las medidas de bloqueo que se le imponen al resto de la población no deben implantarse en los guetos de inmigrantes porque esto evitaría disturbios. Se trata, según los mandatarios europeos, de no restringir el movimiento de los inmigrantes porque corre riesgo de provocar un desorden social violento si se aplica de una manera rigurosa como el resto de los ciudadanos. Y es cierto, se ha visto también en España. Habría que entonces plantearse que estas culturas no se adaptan y no se adaptarán nunca a nuestra sociedad. Es algo que llevamos denunciando demasiado tiempo y que ahora se está descubriendo. Bueno, mejor dicho, ahora lo están descubriendo. Muchos de nosotros llevamos diciéndolo y nos duele la boca de decirlo demasiado tiempo. Desde luego, toda esta información están intentando ocultarla, como están intentando ocultar que están soltando los inmigrantes de los centros de internamiento por toda España. Algo que también nos llega desde Italia y que nos remueve el alma y nos hace hervir la sangre, es que mientras los abuelos están muriendo en los hospitales, los inmigrantes ilegales, por grupos, están ocupando sus casas de manera ilegal, por supuesto. O sea, es decir, o dicho de otra forma, están haciendo de ocupas, introduciéndose en sus casas, de esos pobres ancianos que están perdiendo en la vida en los hospitales. En Italia la gente está empezando a tener hambre y a ver con claridad ¿Dónde nos ha llevado esta Unión Europea? No solo Italia está abriendo los ojos. Ojalá, de verdad, toda esta historia que nos está tocando vivir sirva para renacer y definitivamente pongamos entre todos o cada uno en su lugar donde corresponde a todos estos traidores que nos han llevado a la situación en la que estamos. Si no, miren lo que aprueba Europa en medio de esta enorme crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Bruselas, sin sonrojarse siquiera, redirigirá 150 millones de euros para la lucha contra el coronavirus en Marruecos, contribuyendo así al Fondo Especial de Gestión al Coronavirus creado por el rey de Marruecos. Pero también reorientará otros 300 millones de euros de fondos europeos, según dicen, ya estaban comprometidos. Señores, no sean absurdos. Ese dinero lo empleará el rey de Marruecos para seguir armándose como país y para seguir fomentando y alimentando toda esa flota de palacios, chalés, relojes de lujo, aviones privados y todo ese patrimonio que está acumulando el rey de Marruecos mientras cierra sus fronteras y da una visibilidad grandiosa de que puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana. Y Europa a tragar y los europeos a pagar. Como he dicho al inicio de esta intervención, todo este sufrimiento que nos ha tocado vivir por la ineptitud, las mentiras de esa élite oscura que gobierna, súbditos nuestros gobernantes de esos poderes oscuros que nos está llevando a donde nos están llevando. Ojalá que de verdad sirva para abrir los ojos a la gente y cuando todo esto acabe, más que nada porque no podemos salir de nuestras casas y encima estamos siendo geolocalizados, pongamos a cada uno en su lugar y digamos a la Unión Europea hasta nunca. Saludos a todos. Pues vamos a la entrevista de esta semana. Ya durante el debate hemos hablado largo y tendido del tema del coronavirus, pero sí que en las entrevistas nos gusta profundizar más en el tema y sobre todo profundizar con alguien que realmente entienda del tema. La semana pasada ya estuvo con nosotros Enric Costa, un médico que nos dio su opinión particular sobre el tema, y esta semana pues tenemos a otra persona que por supuesto entiende bastante más de nosotros de todos estos temas. Es un biólogo experto en virología y él es Eduardo Benítez. Eduardo, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Bueno, tanto como experto en virología no, ¿vale? Pero sí que me sorprende, estoy bien, no tengo coronavirus, sí que me sorprende la dimensión de esta supuesta epidemia, teniendo en cuenta una serie de cosas que se han comentado, y que para mí hubo un momento, un punto de inflexión donde dije ya basta, ¿no? Porque ya están mintiendo descaradamente a la población. Y bueno, si quieres pues vamos a hablar de ello. Sí, continúa. Ese momento exactamente, ¿cuál fue? Pues ese momento fue el momento en el que la Organización Mundial de la Salud empieza a, yo diría ya que exigir, pero bueno, empieza a llamar la atención a todos los países a que hagan test masivos. Y claro, cuando uno desde la más absoluta inocencia, porque no se trata ya de tener determinada titulación o de ser experto en no sé qué, ni proceder de determinada universidad de prestigio, sino simplemente de actuar con honestidad, ¿no? En base a lo que se sabe y en base a lo que se te ha enseñado y en base también al código moral que tienes, como en este caso, como, bueno, en el caso de los médicos, como un personal que está, que la vida de las personas está en sus manos, en cierta manera, ¿no? Entonces, cuando yo desde mi más absoluta inocencia veo que la OMS empieza a demandar más test y compruebo que los test que se están haciendo, por lo menos al principio de la supuesta epidemia, son test PCR, que son test que no se utilizan para diagnóstico, que simplemente dan una información, pero que bajo ningún concepto se le puede decir al paciente que usted tiene tal enfermedad solamente con un test PCR, porque el test PCR solamente sirve para amplificar el ADN, bueno, en este caso el ARN de la partícula vírica, para poder decirte que usted tiene la muestra o la sangre, tiene este virus, pero eso no es ninguna atribución a la enfermedad, no puedes relacionar la presencia de la forma vírica con la enfermedad. Entonces esa fue la primera cosa, a mí me mosqueó, porque, bueno, por supuesto, el confinamiento ya me mosqueaba en cuanto a privación de libertad, ¿no? Pero esto me mosqueaba ya porque sabía, y de hecho ahora ya lo hemos comprobado, que esto iba a estigmatizar a la población, ¿sí?, a nivel individual, porque en el momento que tú a alguien le dices que tiene coronavirus, pues ya le generas tal estado de ansiedad y de pánico que las consecuencias son peores que lo que se pretendía hacer. Entonces eso es un primer punto de inflexión para mí, y una raíz de ahí se han ido desencadenando otra serie de cosas que bueno, ahora están los test rápidos que son una prueba serológica para detectar anticuerpos para esa forma vírica, pero de la misma manera que con el test PCR, que simplemente lo que detectamos es la forma vírica, ya digo, en la muestra o la sangre, en la muestra en este caso, porque es lo que se está analizando, ¿no? El hacer una prueba serológica tal cual, simplemente para detectar el anticuerpo para esa forma vírica, no significa que la enfermedad la esté produciendo solamente esa forma vírica, o que en el caso de que dé negativo la prueba serológica, es decir, no tengas anticuerpo para esa forma vírica y tú tengas síntomas, obviamente hay otra cosa que está produciendo la enfermedad, ¿no? Sí, porque eso continúa, ¿no? O sea, el tema de que lo hemos comentado muchas veces, que están metiendo en el mismo saco a gente que seguramente no muere realmente por coronavirus, ¿no? Muere porque tiene otras y bastantes afecciones previas, ¿no? Sí, bueno, la razón de la mortalidad es otra cuestión. No sabemos, claro, aquí yo estoy escuchando últimamente, pues yo con la televisión intento no verla o verla lo mínimo posible. Pero a nivel de YouTube, por ejemplo, estoy viendo a un montón de youtubers que todas las cifras que dan son las cifras que los medios de propaganda le están suministrando. Entonces, esa información, obviamente, yo directamente es que la descarto. Yo, la información que dan los medios de propaganda, yo no la puedo dar por válida, porque han sido tantas las mentiras estas décadas atrás que obviamente no puedo pensar que estén dando datos fiables. Entonces, como tampoco podemos acceder a los datos de los hospitales porque no se hacen públicos y porque en cualquier caso son datos que ya parten de la gerencia de los hospitales y las gerencias ya están dominadas por el poder político, no sé, cuando no nos den datos directamente los médicos, no sé de qué nos podemos fiar. Lo que está claro es que yo no sé lo que están contabilizando como muertes. Pero en cualquier caso, volviendo al diagnóstico, es que un diagnóstico clínico completo incluye muchas cosas. No se trata solamente de hacer una PCR, que aparte el margen de error que tiene esa técnica, no se trata solamente de hacer una prueba serológica, que habrá que constatar que exactamente en el caso de que salga negativo, tendrás que comprobar que está generando una enfermedad. Es que yo no sé lo que ese es el gran problema. ¿Qué se está haciendo a nivel médico en los hospitales? A mí me gustaría saberlo. ¿Qué se está haciendo? Porque no sabemos qué se está haciendo. Nos llegan rumores, pero realmente no sabemos cuál es el procedimiento y cómo de serio es. Lo que está claro es que se le esté señalando a la gente que viene, mucha gente viene aterrorizada, porque en el momento que tienen ya unos pocos de síntomas, ya acuden aterrorizados a urgencias, y ya señalarles con el estigma de que usted tiene coronavirus, pues la verdad es que esto es para mí roza lo criminal. Para mí roza lo criminal. Nos estamos centrando mucho en la mala gestión de la crisis, pero es que si ya no hay que entrar ni que sea mala gestión, porque probablemente esto sea una mala gestión de una crisis que encima es una crisis, entiéndaseme, para que nadie se ofenda cuando escuchen esto, que virtual, porque esto es una crisis mediática, esto es una pandemia mediática creada por los medios y los políticos están detrás. Entonces han generado un pánico innecesario y esto solamente está enfermando a la gente. De muchas maneras que podríamos hablar, porque están los abuelos en la residencia que mueren por otras razones, y ya digo, toda la gente queda estigmatizada porque se le señala, ¿no?, con el virus, en este caso con el coronavirus. En su día se lo hizo con el SIDA, que fue un mecanismo semejante a este, y ahora toca este nuevo virus. Has comentado que la gente mayor en las residencias está muriendo por razones diferentes. ¿Cuál crees tú que son esas razones? Hombre, pues si atendemos a los testimonios de gente que cercana a los centros y que trabaja en ese sector, y también simplemente aplicando el sentido común, podemos entender que si el personal, porque esto sí me ha llegado a mí al oído, el personal que se ha dado de baja porque tenía síntomas de gripe, los centros se han quedado sin personal o con menos personal. Luego, el personal que ha huido despavorido, porque, claro, el pánico ya se extiende. Los abuelos que están con gripe o están acatarrados se convierten en una fuente de contagio y literalmente sabemos de casos de abuelos que han sido abandonados en las habitaciones, ¿no?, con las puertas cerradas. Abandonados literalmente, no sabemos cuántos días han estado abandonados, sin beber agua, sin ser tratados, porque muchos necesitan cuidado. Así que las razones por las que han podido morir, pues desde C, pasando por inanición, pasando por todas las complicaciones de todas las patologías que tuvieran, que los han llevado a la muerte. Es que esto es un... A mí me sorprende cuando uno habla y te dicen, eres un exagerado. No soy ningún exagerado, esto es un genocidio. Estos son crímenes de lesa humanidad, porque el gobierno debería saber que si se toman estas medidas vas a generar pánico, y si generas pánico tienes que blindar ciertos sectores, ¿no? Para encerrarnos han sido muy muy muy rectos y muy muy claros, pero para tomar otras medidas que sí que eran urgentes, como por ejemplo asegurarnos de que la población de riesgo, entre otras la que estaba en los centros de residencia para mayores, estuvieran protegidas y estuvieran bien atendidas, ahí no se ha hecho nada. Al contrario, sabiendo que iba a ocurrir esto, con la más absoluta indecencia, han dejado a los ancianos abandonados. Sí, es la alternativa que está proponiendo pues bastante gente, ¿no? A lo mejor a ese confinamiento masivo, simplemente haberse dedicado a proteger solo a los grupos de riesgo, pero es que la versión oficial nos dice que si no se hubiera producido este confinamiento masivo, que habría sido mucho peor, que el contagio habría sido mucho más masivo y las muertes habrían sido, vamos, por cientos de miles. ¿Tú compartes esta versión, que es la oficial que nos están dando, que si no se hubiera hecho este confinamiento habría sido muchísimo peor? Yo no la comparto. No la comparto por la sencilla razón de que cuando uno... ya no solamente que estudies biología, ¿no?, sino que te dediques a la naturaleza o te dediques o pases mucho tiempo en contacto con la naturaleza, trabajes en algo relacionado con la naturaleza, te das cuenta que la naturaleza no funciona así. La naturaleza no funciona así. Y por supuesto, el que ha estudiado el sistema inmune en profundidad sabe que el sistema inmune no funciona así como nos lo están contando. Ni siquiera la teoría que hoy día se acepta más, entre comillas, de manera consensuada en la comunidad científica sobre los virus y sobre las infecciones, son también muy dudosas. Yo, de hecho, tampoco la comparto. Y hay mucha gente dentro de la comunidad científica que tampoco la comparte. Por tanto, pensar que viviendo como vivimos, que bueno, es verdad que estamos expuestos a contaminación, es verdad que no nos faltan alimentos, pero nuestra alimentación no es... todo lo buena que debería ser teniendo en cuenta la disponibilidad que tenemos, pero obviamente no vivimos como se vivía hace siglos, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, todas las epidemias que se conocen, o de las que han quedado registro, están siempre ligadas a hambrunas, hacinamientos, estados de guerra, épocas con un clima bastante malo. O sea, situaciones en las que el sistema inmune se deprime por una u otra razón. Entonces, no pueden hacerte o convencerte de que la situación en la que vivimos hoy día sea una situación en la que se vayan a dar esas cifras, porque eso nunca ha ocurrido en la historia. Incluso en situaciones que, como la de hoy día, que el ser humano tiene un acceso, ya digo, a alimento, a complemento alimenticio y a un sistema médico que, bueno, que con sus más y sus menos, que es bastante, deja bastante que desea, pero obviamente un sistema médico que no existía en el pasado, ¿no?, en la antigüedad. Y entonces eso no es creíble, no es creíble. Pero bueno, esto lo podemos argumentar, obviamente. Hemos hablado antes de, bueno, del tema de los contagios, que realmente no es muy creíble. En este momento, cuando grabamos esta entrevista, han muerto 34.000 personas en el mundo, y lo que decimos siempre, nos dicen que por coronavirus, pero realmente es con coronavirus y con otras afecciones. Aún así, aunque fuera solo por coronavirus, 34.000 personas en todo el mundo, con 7.000 millones de habitantes, no es ninguna pandemia, pero sí que es cierto que a nivel de España llevamos en este momento 7.340 muertos en un periodo de tiempo bastante corto y estamos llegando a picos diarios de más de 800 personas. Eduardo, hay gente que dice que esto es una gripe como la de todos los años. ¿Realmente esto es así? ¿Estos números se dan en otros años o esto es algo que es realmente excepcional, lo que está pasando este año? Hombre, estos números están empezando a rebasar la media de otros años. Están empezando a rebasarla. Pero para mí, yo sigo estando muy tranquilo. Yo, mi opinión no ha cambiado nada al respecto, ni mi conciencia muy tranquila, porque teniendo en cuenta el colapso que han causado, que han generado en los hospitales adrede, que lo han generado adrede sabiendo que lo iban a hacer, que iban a tener este efecto, ¿no? No me extraña que una parte considerable, yo no me atrevo a dar cifras porque yo sí que no dispongo de las cifras, yo no me puedo jugar con las cifras que nos dan los medios de propaganda y poquito más, pero yo estoy seguro que una gran parte de esas muertes son muertes que se podían haber evitado, pero no por ninguna epidemia vírica, sino por primero por haber generado el pánico y haber colapsado sobre todo los hospitales de provincia, los hospitales los que llega más gente y sobre todo en las ciudades más grandes de España, adrede, y luego todas las complicaciones que ello ha producido y que ha llevado a la muerte a personas que no tendrían que haber muerto, simplemente. Entonces, claro, ahora si todo esto lo meten en el saco del coronavirus, pues sí, queda muy bien, queda todo justificado y al final la gente cree que hemos vivido una pandemia y encima quedarán como los salvadores, aunque bueno, eso también está quedando en duda, ¿no? Entonces, para mí no son cifras todavía alarmantes, porque primero, no podemos verificar que esas muertes correspondan exactamente a complicaciones derivadas de una infección, en este caso por esta cepa vírica. Y segundo, porque ahí habrá muchas muertes que ya no es que estén más o menos vinculadas a la cepa vírica, no es que alguien estuviera con una patología previa, sino que simplemente son personas que han muerto por otras cuestiones derivadas del pánico. Abandono, por ejemplo, de los ancianos, personas que tenían que haber sido atendidas por otras dolencias y los hospitales como ya ni siquiera atienden a pacientes que vienen con otra dolencia y quedan abandonados. No sé, habría que preguntarse hasta qué punto pagamos impuestos para sostener este sistema médico, que luego no te atiende cuando hay una supuesta crisis de otra cosa. Entonces, para mí todavía no es alarmante esa cifra. Hay que recordar que en España, en temporadas de gripe anteriores, han muerto miles de personas y en el punto álgido del brote han llegado a morir 600 personas al día. Entonces, no es tampoco algo especialmente alarmante. Sí, pero esto parece que va para largo, ¿no, Eduardo? Estamos ahora en estas cifras, pero vamos, incluso aunque empezara a remitir el número de muertos diarios, podemos irnos a bastantes muertes. Lo que no sé yo si, bueno, me imagino que habrá que esperar a finales de año a tener la cifra total de muertos y compararla con otros años. Y lo que no sé si ya pues se cuenta es porque la cifra de muertos de marzo, me imagino que ya está ahí más o menos, y sí que sería comparable a lo mejor los que han muerto este invierno con otros inviernos, ¿no? Que supongo que también, pues esto no es una cifra exacta, ¿no? A lo mejor un año, pues la gente muere más en enero, otra muere más en diciembre, ¿no? Me imagino que esto, pues aún es pronto para hacer estas comparaciones, ¿no? Claro, pero volvemos a lo mismo. Es que como no vamos a poder comprobar, claro, porque no nos van a dejar comprobar realmente esa contabilización en base a que se ha hecho, igual que el número de contagiados, constantemente se están dando cifras de número de contagiados, que es algo que no sirve absolutamente para nada, solamente para generar pánico. Porque el hecho de que a ti te detecten, ya sea por una PCR, te detecten esta cepa vírica o la que sea, ¿no? O ya sea por una prueba serológica que te detecten anticuerpos, eso no significa que estés enfermo. Porque una persona, al principio de la respuesta inmune, tú puedes estar, entre comillas, imaginad que estoy entrecomillando contagiado en cada momento, porque a mí esa palabra no me gusta nada. No, creo que no debería ni usarse realmente. Pero bueno, al principio de la respuesta inmune, la persona puede dar negativo, porque los test no son capaces de localizar ni el virus ni los anticuerpos, y sin embargo está contagiado. Luego, en el punto más fuerte de la respuesta inmune, sí. Vamos, si le detectan los anticuerpos y por supuesto la forma vírica, pero cuando salga la respuesta inmune, la persona ya se está curando de la enfermedad, ya los síntomas se van quitando, también va a dar positivo. Tenemos los casos estos que nos están anunciando en los medios, de sobre todo gente curiosamente famosa, ¿no? Para que no van a hablar de menganito o fulanito, ¿no? Gente conocida, cargos políticos, etcétera, etcétera, que nos dicen, ha vuelto a dar positivo, como si eso tuviera alguna relevancia. Es que va a seguir dando positivo porque, entre otras cosas, las formas víricas no desaparecen de nuestro cuerpo. Que eso es otro mito que habría que... Este mito sí que habría que erradicarlo, no como las enfermedades. Que es que cuando tú sales de la respuesta inmune y el cuerpo reacciona generando una memoria contra la forma vírica, esa forma vírica sigue permaneciendo en el cuerpo. O sea, que no pensemos que eso desaparece de nuestra sangre por completo. O sea, que la persona va a seguir dando positivo durante un tiempo y luego, si no da positivo, será porque el test ya no es capaz de detectarlo, no es capaz de amplificar o no es capaz de localizar anticuerpos o el ARN, en el caso de la PCR, de ese virus. Pero no significa que no lo tenga en sangre. Es que esto es un tema que yo hoy me gustaría hablar porque... partimos de un paradigma científico que aquí, por favor, que todo el mundo sea sincero, que no seamos hipócritas. El paradigma científico que tenemos hoy día es el paradigma de la enfermedad crónica, porque un paciente que se cura es un paciente que deja de dar dinero. Entonces, aquí lo que interesa es tener crónicos, enfermos crónicos. Entonces, este es el paradigma médico del que partimos. Ya a partir de ahí, ya imaginar cualquier cosa. Entonces, parte de este paradigma se basa en que, al parecer, hay una serie de microorganismos que son, se los considera patógenos, parece que son muy malos y están ahí esperando para atacarnos y matarnos, ¿no? Entre ellos los virus, que no son seres vivos, pero bueno. Y eso no es así. O sea, hay mucha gente dentro de la comunidad científica que no comparte eso. Yo siempre siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos Staphylococcus aureus, que es una bacteria que en un momento dado nos puede producir una neumonía o un problema, una infección a nivel de pulmonar o del aparato respiratorio grave. Y esa bacteria está viviendo con nosotros, está aquí, la tenemos en las fosas nasales, la tenemos en la garganta, y mientras estamos bien alimentados, mientras tenemos, digamos, nuestro cuerpo está en equilibrio, esa bacteria está viviendo ahí, cumple sus funciones y ya está. Es cuando se rompe nuestro equilibrio interno, cuando esa bacteria empieza a crecer de forma descontrolada y nos causa los síntomas. Entonces no hay que ver a los microorganismos, sean bacterias, hongos o los virus, que no son, ya digo, no son seres vivos, no hay que verlos simplemente como meros patógenos, sino que están ahí, conviven con nosotros, y tenemos que entender que las enfermedades vienen de un desequilibrio orgánico, no de que alguien nos contagie algo. Es que no basta con el contagio, porque por eso a mí no me gusta la palabra contagio, porque es que eso en última instancia depende del estado de tu sistema inmune, que es otra cosa de la que no se está hablando. Claro, está claro que a nivel mundial, por mucho que nos repitan, en este momento no hay ninguna pandemia, pero sí que hay dos países que son Italia y España, que parece que, o por lo menos no, lo que se nos transmite es que el asunto sí que es más grave que en otros países, aunque realmente cuando lo analizamos, más que España sería Madrid y otros focos puntuales, y en Italia el foco claramente está en Lombardía. Pero en cambio vemos que Francia, siendo fronterizo con ambos países, de momento ni de lejos la situación es tan mala, o Portugal, siendo fronterizo con España, también parece que el tema está bastante controlado. ¿Por qué crees tú que se está focalizando este tema tanto en Italia y en España y no en otros países? ¿Tienes alguna teoría sobre esto? Pues mira, el otro día compartí un vídeo el médico este granadino Jesús Candel, un vídeo que debe ser un compañero suyo de trabajo, de otro médico, y bueno, venía a decir que este virus, esta epidemia, se está cebando con españoles e italianos, porque los españoles e italianos tenemos, al parecer, según decía él, un sistema inmune muy fuerte. Yo, sinceramente, si estuviera al mando del Ministerio de Sanidad, yo a este médico automáticamente lo destituía. Porque que un médico suelte en un canal, en este caso un canal YouTube, lo haría una televisión, si es igual, ¿no? Que tiene cientos de miles de visualizaciones, y diga que a los españoles y los italianos nos mata más el virus porque tenemos un sistema inmune muy fuerte... Yo, sinceramente, es que lo destituí automáticamente, porque mandar ese mensaje a la población cuando es al contrario, es cuando realmente lo que tendríamos que es fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Me parece de una irresponsabilidad y me parece de una actitud criminal. Por supuesto, claro, él ¿cómo te lo va a justificar? Te lo va a justificar diciendo, no, es que en algunos pacientes que tengan un problema de enfermedad autoinmune, entonces el sistema inmune la respuesta inflamatoria es muy fuerte, esto hay que deprimirlo para que no mate al paciente. Vale, pero entonces explícate con claridad, porque estás mandando un mensaje a la gente que te escucha. Yo otro día, precisamente, veía un comentario de alguien que decía, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es tomar algo para deprimir el sistema inmune. Y ya está, ya lo han conseguido. Ya. Es que es de una irresponsabilidad. Y ahí están, hablando ahí, y yo, verdad, alucino con estas cosas, ¿no? Entonces, España e Italia, pues bueno, yo creo que es una mezcla de, por un lado, de las cifras que se están dando no son nada fiables, Yo no puedo creerla. Y por otro lado, hombre, pues depende de cada país, depende de la población que tenga, de la franja de edad, porque claro, si España es un país muy envejecido, entonces es normal que dé cifras más altas de muerte por gripe. Italia creo que ya por el camino. Italia también tiene más población que España. Yo no sé con detalle, pero de luego, si son poblaciones envejecidas, es normal que den más cifras, ¿no? Luego el sistema médico. De todo es conocido que el sistema médico italiano y el español no son precisamente de los mejores del mundo, aunque a los políticos españoles se llena la boca diciéndolo, pero para nada es así. Entonces, habría que ver cómo el trato que se ha dado a los pacientes en Alemania, ¿no?, o en Francia, y el trato que se les da aquí. Y, por supuesto, la gestión del pánico, ¿no? Porque cada gobierno habrá montado una estructura de miedo y de pánico distinta, y por tanto su población también habrá reaccionado de forma distinta. No es lo mismo que, como los primeros días, que personas cercanas, trabajadores de hospitales, me decían que habían llegado los primeros días de la pandemia, cuando se anunció el confinamiento, aquello fue, vamos, una estampida. Llegaban a la urgencia, bueno, cientos de personas que venían aterrorizadas, porque a lo mejor tenían un catarro, estaban constipados, y claro, se colapsaron las urgencias. De todo se ha sabido también que a los hospitales, hombre, habrá quien tenga alguna afición morbosa por ir a un hospital de, vamos, por turismo, pero vamos, yo creo que a los hospitales, yo creo que es de sentido común que son sitios a los que no hay que ir, porque obviamente allí se concentran todo tipo de pacientes con todo tipo de patologías. Y obviamente cuanto menos tiempo esté allí, mejor, ¿no? Y claro, allí en urgencia de pronto se amontó la gente que está con toda una serie de síntomas, ¿no? Y que se exponen a contagiarse con otro tipo de incluso con de enfermedades de origen bacteriano. Entonces, claro, ahí yo creo que se han disparado un montón de enfermedades, de infecciones de tipo nosocomial también. Que eso es otra cosa que tampoco se está hablando en los hospitales. Es muy frecuente, bueno, que los pacientes y también el personal sanitario pues sufra infecciones nosocomiales, o sea, infecciones que se cogen en el hospital pues del trato con infinidad de patologías distintas, ¿no? Eso tampoco no están hablando nada de eso. ¿Cuánta gente habrá enfermado a raíz de haber acudido a los hospitales? Pues ya digo, aterrorizado. Y en ese aspecto, ahí sí que defiendo un poco sobre todo al sector de la enfermería, porque yo entiendo que cuando tú recibes a alguien que te viene enfermo y te están aterrorizando con que esto es una pandemia y esa persona va a morir, yo entiendo que una enfermera o un médico digan, bueno, yo no dejo a este tío irse porque a ver si se me muere mañana, entonces lo meto para adentro. Yo creo que en el triaje, esta pandemia de pánico ha hecho que el procedimiento habitual de triaje en los hospitales se haya complicado mucho y se hayan metido a gente que no se debía haber metido, a gente que habría que haberla metido, no se la ha hospitalizado, y bueno, esto creo que ha disparado el número de muertes también. Para terminar, Eduardo, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? Nos dicen que, bueno, que a medida que la gente vaya contrayendo este virus, pues luego se inmuniza, pero bueno, sabemos que los virus cambian, son cambiantes y no siempre son los mismos. Y también, como siempre, pues nos anuncian la vacuna salvadora, que me imagino que no estarás demasiado de acuerdo con esto. ¿Crees que podemos vivir aquí en un estado de alerta permanente a medida que este virus, coronavirus, vaya volviendo a ser noticia? Y a medida que vaya volviendo a infectar a la gente, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a ver, yo en ciencia siempre se aplica el principio de parsimonia, que bueno, el que te dice que de todas las opciones posibles elige la más simple, la más sencilla. Entonces, yo me decanto porque esto no es más que una de las múltiples formas víricas que producen síntomas que la gente vulgarmente llama gripe. Lo que vulgarmente llamamos gripe, ahí se meten toda una serie de síndromes, de síntomas, con toda una serie de grados distintos, ¿no? Y relacionado a esa enfermedad, que yo digo que es tan diversa, hay una infinidad de formas víricas distintas. No solamente de este morfotipo, el coronavirus, que se llama así por la forma que tiene la cápside, que en este caso es de tipo membrana, sino de otras muchas formas, ¿no? Entonces, aquí están, ya digo, están generando el pánico simplemente haciendo pasar otra forma nueva de gripe, que tú lo quieres llamar infección vírica, porque fulanito lo llama infección vírica, el que otro lo quiere llamar síndrome SARS-CoV-2, pues llámalo así. Pero para el vulgo, esto no deja de ser una forma de gripe. ¿Que te mueres asfixiándote? Sí, es que otro tipo de gripe también suelen acabar en neumonía, y es que las neumonías suelen acabar en asfixia, porque es que llega un momento que ya no puedes ni respirar, ya es que el respirador ya no es capaz ni de abrir tus pulmones. Entonces, razón para el pánico, ninguna. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Que esto lo van a convertir ya en un modus operandi, que a partir de ahora cuando llegue el otoño van a volver a confinarnos, luego nos dejarán salir un poquito, luego volverán otra vez a confinarnos y luego un poquito, sí, pero no por ningún virus, sino simplemente por una estrategia para, creo yo, cambiar un orden social por otro, que es lo que realmente hay detrás de esto, porque esto para mí es una maniobra de ingeniería social descarada. Porque es que, ya digo, no hay razón, y menos para los virus. Es que, porque ni siquiera se sabe, al día de hoy, ni siquiera se sabe exactamente ni cómo, o mejor dicho, ni cómo se originan los virus, ni realmente qué función cumplen. Porque ya, como ya comentaba antes, te venden los virus como patógenos, pero es que dentro de la comunidad científica hay mucha gente que piensa que los virus no son patógenos, que los virus realmente son un mecanismo de defensa de tu propia célula. También hay gente que piensa que son transmisores de información de unas células a otras y de unos individuos a otros. Y todas estas teorías no se hablan. Aquí nada más el virus es un patógeno y se acabó, ¿no? Pues con esta reflexión final de Eduardo Benítez terminamos esta entrevista. Eduardo, muchas gracias por habernos dado un poco de luz ante tanta desinformación que estamos sufriendo, y por supuesto, pues esperamos seguir contando con tus conocimientos en futuros programas de Aquí la Voz de Europa. Eduardo Benítez, gracias y un saludo. Un saludo. Pues vamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues nada, Enrique, coméntanos cuál es el tema de esta semana. Pues empezamos directamente. Hoy, 31 de marzo, es el aniversario de la promulgación del Edicto de Granada de 1492, el que todos conocemos como el Decreto de Expulsión de los Judíos. Este decreto es la base de la leyenda negra española. De hecho, cuando se habla de expulsión de judíos, siempre se da por supuesto que es la de los reyes católicos, aunque, como ya hemos hablado en otros programas, estas expulsiones fueron comunes en Europa y la española no fue ni mucho menos la primera que se produjo, ni tampoco fue la última. Pero parece que ha interesado que se presentara como la única. Recordemos las expulsiones habidas en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. En Inglaterra en 1290, en Francia en los años 1182, 1306, 1321 y 1394, en Austria en 1421, en el Ducado de Parma en 1488, en Milán 1490, en Castilla y León, en Castilla y Aragón, 1492, Lituania 1495, Portugal 1496, el Reino de Navarra 1498, en la Provenza en 1500, el Reino de Nápoles 1541, en Génova 1550 o en los Estados Pontificios en 1569. Como hemos visto, no es ni mucho menos la única. Tampoco la expulsión de las colonias de Castilla y Aragón tampoco fue la más dura para los intereses de los judíos, como veremos después. Los reyes católicos lucharon por tener unos reinos cohesionados y unificados. consiguieron la unificación del reino, de lo que hoy conocemos como España, tras finalizar la Reconquista con la toma de Granada, aunque el reino de Navarra se sumaría posteriormente a esta unificación. Isabel y Fernando hicieron una total remodelación de su reino, consiguieron una hacienda eficaz, redujeron el poder de la alta nobleza, siempre levantisca en estos lares, expulsaron a los invasores que habían penetrado en la península en el año 711, y además de la unidad política, también querían tener una unidad religiosa de todos los reinos. 100 años antes del decreto de expulsión ya se habían producido serios incidentes contra la población judía en los reinos cristianos. En el año 1391 se produjeron los asaltos de las aljamas judías en la corona de Aragón y de Castilla. A raíz de estos ataques, un buen número de judíos se convierten al cristianismo para librarse de los asaltos, aunque en muchos casos estas conversiones son falsas y seguían practicando sus ritos religiosos en secreto. En el año 1412, en Castilla, se obliga a los judíos a dejarse barba y a llevar un distintivo rojo. En 1420 se vuelven a producir disturbios contra los judíos. Lo cierto es que durante todo este tiempo el común no tenía ninguna simpatía por los judíos, ya que estos eran los prestamistas. Recordaremos que la usura estaba prohibida por el cristianismo, pero claro, solo para los cristianos. A su vez, actuaban la mayoría de las veces como recaudadores de impuestos, que tampoco son precisamente agradables para el pueblo. Aparte de esto, se habían dado a conocer bastantes casos de ataques de los judíos contra la religión cristiana, blasfemando como Acab Ben Salema, que llamaba a los cristianos adoradores tenederes por filo de Dios, home concebido efeito en adulterio. Había denuncias de actos sacrílegos en las comunidades judías, sobre todo en las fiestas cristianas más populares, como podía ser la Semana Santa, o la profanación de hostias consagradas para hacer sus rituales. Pero no menos importante eran los abusivos intereses que cobraban los prestamistas a quienes se los pedían, claro. En muchos casos superaban con creces el principal prestado. Y eso venía de lejos. Ya en el año 1258, Alfonso X promulgó que no pudieran ser prendados los bueyes ni los aperos de labranza de los campesinos, ni destejar sus casas, ni arrancar las puertas de las mismas, a fin de evitar que los recaudadores de impuestos o los prestamistas tomaran en prenda para cobrar sus deudas. Salomón Ben Berga, historiador judío, señala que la usura fue la principal causa del odio popular hacia los hebreos. Con la implantación del Reino de Castilla de la Santa Inquisición en el año 1478, van a empezar a vigilarse más estas falsas conversiones. En el año 1480, en las Cortes de Toledo, decretan que en Castilla los judíos deben vivir separados de los cristianos para evitar que puedan subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos. En la corona de Aragón, este decreto se había hecho con bastante anterioridad. Desde un primer momento, Tomás de Torquemada actuó con mano firme como inquisidor general, pero su fin era la unificación religiosa de los reinos cristianos. No era un problema de antisemitismo, puesto que lo que perseguía era la sincera conversión de los cristianos al cristianismo de los judíos y los musulmanes. Todo indica que el propio Torquemada quien convence a los reyes católicos de la necesidad de convertir a los judíos, y en caso de no poder conseguirlo, que se salieran de sus reinos en aras de la unificación religiosa. Tras la conquista de Granada del 2 de enero de 1492, empiezan a materializar los planes para la ansiada unidad religiosa. Fue algo que no se hizo a la ligera. Fue planificado durante varios meses. Finalmente, el 31 de marzo de 1492, se hacen públicos en los reinos el Edicto de Granada. Este se va leyendo por los justicias y se procede a nombrar comisarios reales para que resolvieran los conflictos de las cancelaciones de créditos o deudas con judíos que se pudieran suscitar. Igualmente, se hicieron valoraciones de sus bienes. Durante todo este proceso previo no hubo ninguna filtración, ya que el canal de distribución de la noticia fue la Inquisición. Es de señalar que durante todo este tiempo la valoración y la cancelación de las deudas estaba presente los afectados. A continuación voy a resumir lo que decía el edicto. El comienzo del edicto dice: bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la santa fe católica, siendo causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos. Más adelante dice: habiendo habido mucha deliberación, acordamos mandar salir todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tomen ni vuelvan a ellos ni a ninguno de ellos, por lo que mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean, hasta el fin del mes de julio, salgan todos de nuestros reinos y señoríos. ¿Hay alguna diferencia sobre entre el edicto de Castilla y el edicto que se publica en Aragón? Porque en el Aragón, aparte de los motivos religiosos, se añadían motivos económicos. Decía literalmente: fallamos que dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar e absorber las haciendas de los cristianos, ejerciendo inicuamente la práctica usuraria contra dichos cristianos. O sea que el motivo, aparte del religioso, en el reino de Aragón se sumaba, como también habíamos mencionado antes, el problema judío, el problema de la usura, el problema económico de la usura. En conclusión, la expulsión de los judíos iba a ser definitiva. No había ninguna excepción, ni por razón de edad, de residencia o de lugar de nacimiento. Se daba un plazo de 4 meses para que salieran de los dominios de los reyes. Los que no lo hicieran dentro de ese plazo o volvieran después serían castigados con la pena de muerte y la confiscación de sus bienes. Asimismo, los que auxiliaran a los judíos o les ocultaran se exponían a perder todos sus bienes, vasallos, fortalezas y otros heredamientos. En el plazo fijado de 4 meses, los judíos podían vender sus bienes inmuebles y llevarse el producto de la venta en forma de letras de cambio, ya que no podían sacar moneda acuñada ni en oro ni en plata, o también lo podían hacer en mercaderías, siempre que no fueran armas o caballos, cuya exportación también estaba prohibida. Aunque el edicto no lo dice explícitamente, la conversión estaba implícita para poder eludir el edicto, ya que, repito, no era una cuestión racial, sino religiosa. Si alguien se bautizaba, dejaba de ser judío, por lo que el edicto no se le aplicaba. En esto sí que quiero ser suficientemente claro. Hubo numerosas conversiones, pero la gran mayoría optó por el exilio. Bastantes de ellos se dirigieron al reino de Navarra y al de Portugal, pero la gran mayoría se dirigieron a la Berbería, las actuales Marruecos o Argelia. También fueron al Imperio Otomano. Ciertamente las condiciones de expulsión no vamos a decir que fueron agradables, pero la mayoría de los abusos no surgieron aquí, en la península, surgieron en sus transportes, con los mercaderes que habían negociado, en su gran mayoría berberiscos, que les trasladaban en sus barcos y directamente muchas veces les robaban ahí, y, o bien en los pueblos de acogida, que también o bien les robaban o les mataban directamente. El número de judíos que salieron de España es bastante discutido. Hay algunos que llegan a cifras realmente altísimas. Hablan de 500, 600 mil. Eso es impensable. No había esa población judía en España ni de locos. Pero las que más se manejan, las más razonables, son entre 50 y 100 mil personas. La gran mayoría de estas familias habían venido a los reinos hispanos en diferentes épocas después de las expulsiones de otros países europeos. No en vano, el edicto de Granada fue visto como un signo de modernidad y supuso la felicitación de otros reinos europeos. La Universidad de la Sorbona de París transmitió a los reyes católicos su satisfacción por la medida adoptada. Evidentemente no podemos juzgar estos hechos de hace 500 años con la mentalidad actual. Es absurdo. Tras la expulsión apareció otro problema, que era el de los conversos, que ya eran rechazados por falsa conversión por los cristianos, pero principalmente por los que se habían convertido en generaciones pasadas, y eran los que denunciaban las falsas conversiones a la Inquisición. Aquí se aplica el dicho de que no hay mayor radical que el converso. A raíz de esto, muchas instituciones empezaron a pedir una limpieza de sangre para poder acceder a ellas o a determinados cargos públicos. Muchos conversos, por estos motivos, intentaron camuflar sus orígenes cambiando sus apellidos o su lugar de nacimiento. En septiembre de 1494 se firma una pragmática prohibiendo la entrada de judíos en España bajo amenaza de pena de muerte. Viendo que el decreto no iba a ser derogado y que no podían volver a España, ya que la vida en los territorios vecinos era peor que la que tenían aquí en la península, Deciden, los que no decidieron convertirse se fueron al centro y al norte de Europa, sobre todo a las grandes ciudades comerciales como Nantes, Londres, Ámsterdam o Hamburgo. Allí formaron colonias sefardíes con gran actividad económica, controlando gran parte de las transacciones comerciales, tanto de mercaderías como de dinero o como personas. Mucho se habla actualmente del gran perjuicio que supuso la expulsión de los judíos de España y que ello condujo a la ruina. Pero la verdad es que es difícil mantener esto, ¿no? Tras la expulsión de los judíos se descubre América, se vence a los franceses en la península itálica, Carlos I se convierte en emperador del Sacro Imperio y el mundo está a los pies de España por espacio de 150 años en el caso de Europa y 300 en el caso de América. Así que, como diría don Juan Tenorio, ¿cuán largo me lo fiáis si las causas de la expulsión se manifiestan a los 150 años? Formalmente, el Edicto de Granada estuvo vigente hasta el 21 de diciembre de 1969, en el que fue derogado. Hoy en día, hace pocos años, se ha hecho un decreto por el que todos los descendientes de estos judíos tendrán la nacionalidad española de forma automática. Miedo me da que se pueda aplicar este mismo principio para las expulsiones de los moriscos de 1609. Hasta aquí, Miguel. Pues todo llegará, Enrique. Brevemente, una pregunta. Has hablado de todos estos, toda esta comunidad judía que fue expulsada y que marchó a Turquía, marchó a Holanda, de ahí a Inglaterra. ¿Tienes información de que esta o parte de esta población judía luego fue activa, tuvo una intervención activa constante en dañar lo que sería la política española, tanto en Europa como en América? ¿Crees que ellos intervinieron en lo que luego fue la leyenda negra y todos estos ataques políticos para disolver lo que fue luego el Imperio Español? ¿Tuvieron un papel activo en esto? Pues hay bastantes datos que eso lo confirman, tanto en, como has dicho, en Holanda o en Inglaterra, y también en la, lo que era el Reino de Fez, en Marruecos, financiando actividades contra España. De hecho, varias de las familias más importantes judías, aunque se cambiaron sus apellidos, eran de origen sefardí, y estos actuaron fervientemente contra España y sin duda tuvieron mucho que ver con la leyenda negra que a día de hoy hemos sido incapaz de quitarnos de encima. Pues perfecto, Enrique Lemus, hecha esta aclaración, darte las gracias por esta información que nos has dado y, como siempre, nos vemos la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Terminamos con esto el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Ya sabéis que, como siempre, podéis encontrarnos en redes sociales y esperamos también que nuestro canal de YouTube, que vuelve a estar bloqueado una vez más, pues se acabe este bloqueo que acaba estos días y seguiremos subiendo vídeos mientras nos dejen, aunque mucho nos tememos que con la línea tan radical que estamos cogiendo en los últimos programas, pues nuestro canal, más pronto que tarde, estos censores de YouTube pues volverán a tumbarlo una vez más, pero bueno, seguiremos adelante y por muchos canales que nos quieran cerrar, ahí seguiremos en la brecha, ya sea en YouTube, en Dailymotion, en Twitter, en Facebook o donde sea, pero nadie, absolutamente nadie, va a callarnos a nadie del equipo de Aquí, la Voz de Europa. Un saludo y hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen